Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G FM. Escúchanos a través de radio4g.com o en nuestra app gratuita. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Quién no ha soñado alguna vez con conocer todos los países del planeta o con dar la vuelta al mundo? Recorrer lugares remotos, de esos que vemos en los documentales, paisajes, pueblos y ciudades tan distintos a los que habitualmente observamos en nuestras vidas cotidianas. Es cierto que la inquietud por viajar se asienta de diferente manera e intensidad de unos a otros, pero una vez que se experimenta, que se saborea la aventura del viaje, con sus experiencias, con sus anécdotas, con sus vivencias, deja un pozo difícil de olvidar que reclama vivir de nuevo la aventura. Para algunos ese gusanillo apenas atraviesa su piel, pero para otros se instala en lo más profundo de su ser y viajar deja de ser una simple aventura y se convierte en una necesidad. Por ello, esta noche os hemos preparado un programa un tanto diferente a lo que viene siendo habitual y hemos querido contactar con uno de los grandes viajeros que hayan existido, no solo de nuestro país, sino del mundo entero y de todos los tiempos. Sí, habéis oído bien, porque Jorge Sánchez, nuestro invitado de esta noche, ha convertido el viajar en su motivo de vivir. No en vano ha dado 6 veces la vuelta al mundo, sin contar otros numerosos viajes por el continente europeo, africano o asiático. Además, hablaremos de cuándo surge el concepto de la Tierra esférica, de las obsesiones y propósitos por conseguir dar la vuelta al mundo y la circunnavegación, y por supuesto también de anécdotas y curiosidades de algunos grandes viajeros de la historia. Os recuerdo que tenéis 3 vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros y el hashtag de esta noche es almohadilla vuelta al mundo. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, cogemos la mochila y nos disponemos a dar la vuelta al mundo a lomos de nuestra particular escóbula voladora. Amigos escobuleros, a disfrutar del viaje. ¡Comenzamos! Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Thank you. A lo largo de la historia, el ser humano ha viajado para ver y dar sentido a su entorno. Se alejaba de su hábitat más familiar y emprendía viajes pioneros, o seguía sendas y andadas para conocer lo que le habían contado. En ocasiones el motivo era buscar alimentos, mejorar su bienestar, huir de catástrofes naturales y de enemigos, en definitiva, para sobrevivir. Pero también para descubrir el mundo, para admirar su belleza, para peregrinar, para comprender la razón de la existencia, desde la emigración al misticismo, de la curiosidad a la conquista. El explorador y el viajero aseguran que nada sobrepasa la emoción de hallar caminos en los que ningún otro ser humano ha puesto un pie. Y desde nuestros remotos antepasados hasta que el hombre llegó a la Luna, sin duda, este ha sido uno de los motivos que nos ha impulsado a viajar y a explorar. Como dice nuestro invitado de esta noche, hay tres formas de viajar. El turista, que veranea durante sus vacaciones para distraerse. El viajante, que se desplaza buscando lucro económico. Y el viajero, que viaja para aprender y crecer interiormente. Por eso, esta noche, dando la vuelta al mundo en la escóbula de la brújula, descubriremos que, más allá de anécdotas y curiosidades, de logros y descubrimientos, ser viajero es un estado de conciencia. El viajero aprende lo que hay de útil en cada lugar y busca los signos que le guían, pues, como afirmó el sabio Ibn Arabi en el siglo XII, esos signos cruzan la tierra, surcan las aguas, atraviesan el aire y se nutren del universo. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Y nosotros que nos la damos de viajeros, ¿eh? Nosotros no somos nada comparado con los viajeros que hay por el mundo y con algunos de los que vamos a comentar hoy. La verdad es que has dicho en la introducción una cosa fundamental. Los griegos decían que vivir no es importante, que viajar es lo importante. Viajar es lo que extiende el desarrollo del ser humano y la configuración del mundo tal y como lo conocemos. Es esencial para entender qué es lo que hacemos aquí en el universo. Hay una cosa muy importante a la hora de viajar, y es que el viajero de verdad, cuando descubre algo, lo descubre para él, es un descubrimiento interior. Es decir, y además está siempre relacionado con el entorno cultural que motiva ese viaje, con el aprendizaje y con el ir mucho más allá. No es lo mismo para un habitante de las costas del Pacífico panameño en el siglo XVI ver el mar en el que pescaba todos los días o el que se asomaba todas las mañanas, que lo que sintió Vasco Núñez de Balboa cuando... Claro. Fue consciente que tocaba por primera vez la Mar del Sur. Es decir, son elementos distintos, no es lo mismo, es decir, no sé, ser un, con todo lo honorable y digno que es ser un cazador de focas en el Ártico, que ser la primera persona en llegar al Polo Norte. Para mí lo de ser honorable, lo de cazador de focas va a ser que no, Es decir, bueno, me refiero a un esquimal que tenía que vivir de algo, pobrecillo. Vale, eso sí. No es lo mismo, lo mismo que ser perro y llegar el primero al Polo Norte. Es decir, esto es lo que quiero decir, el viaje significa mucho más cuando tú lo eres capaz de colocar en un entorno cultural de mejora no solo tuyo, sino de tu sociedad entera y del mundo en el que vives. Como vamos a hablar de por qué nació la necesidad del viajar en el sentido que tiene la cultura occidental actual y lo que dio lugar a todo ello, algo tan importante como lo que tú has dicho, que es ubicarnos en el universo y en el mundo y a la conclusión de que estamos en alguna parte y cómo es ese lugar que ocupamos, qué características tiene y cómo lo descubrimos. Y veremos hasta qué extremo nuestros antepasados llegaron a verdaderas hazañas increíbles solamente usando el cerebro, nada más, pensando un poco, con muy pocos medios, cómo se puede llegar a conocer las cosas y hasta qué extremo se puede llegar de verdad a descubrir el mundo o el universo, lo que quieras llamar. Así ha avanzado la humanidad. Claro, cuando realmente estás dispuesto a hacerlo y tienes una motivación para ello. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David, Carlos. Bueno, nosotros, digo nosotros en España, la verdad es que somos una tierra de exploradores, de viajeros, afortunadamente. Sí, pero hay una cosa que define a España y a algunos otros países. No todos los países del mundo tienen la misma configuración. Y esto, con esto quiero llevar un poquito a una pequeña reflexión. Ni tienen la misma configuración geológica, ni tienen, digamos, la misma diversidad. En el caso concreto de España, Rusia, por ejemplo, podríamos meter Brasil, Estados Unidos, podemos encontrar prácticamente el mundo entero o cualquier cosa que pueda estar en cualquier parte del mundo en un lugar de nuestra geografía. Pero en el caso concreto de Rusia, de Estados Unidos y Brasil, claro, estamos hablando de continentes casi, o sea, una cosa brutal. Pero es que España es pequeñito, es una península. Y sin embargo también se dan todos esos entornos y todos esos hábitats que podemos encontrar en otros lugares de una manera en maqueta, digámoslo así. Pero existen también. Lo digo porque hay algunos que no hemos salido mucho más allá de las fronteras de España. Evidentemente no hemos estado dando la vuelta al mundo nada más que con la imaginación. Sin embargo, para conocer lo que puede sentir un esquimal, pues no hay más que irse al Monte Perdido. Para conocer lo que puede sentir un hombre en el Sahara, pues hay que irse a Almería. O sea, Juan Ignacio, yo sabes que reconozco eternamente ante ti que nunca conozco los lugares a los que tú te metes de España y yo presumo de conocerla. Es increíble. Sí, pues cada día vas conociendo uno distinto y te vas dando cuenta. Pero además quisiera traer aquí hoy, en esta introducción de este programa, libros, un par de libros que, uno serio, aunque sea de ficción, pero serio, y el otro de chufla, o sea, un auténtico libro de chufla, que a mí me llevaron de alguna manera a dar mi pequeña o particular vuelta al mundo con la imaginación cuando era pequeño. Uno es el que todos hemos leído, o la mayoría, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Que además con su versión cinematográfica, donde aparecen cosas que no aparecen en la novela, como por ejemplo Un viaje en globo, pues sí nos llevó de alguna manera a esa pasión por conocer otros países, otras culturas y otras cosas. Sí, por la aventura. Claro, pero quiero traer aquí un verdadero monumento, que fue un libro de chufla escrito en los primeros años del siglo XX, que escribieron dos tipos que se llamaban Juan Pérez Zúñiga y Joaquín Saudaró. Uno lo escribió, el otro lo ilustró, que se llamaba En busca del Trifinus melancolicus, que era una vuelta alrededor del mundo en busca de un extraño animal que se llamaba Trifinus melancolicus, que al final, después de recorrer el mundo entero, descubren que es un percebe. Un libro de chufla, pero un libro genial que uno puede encontrar en las librerías todavía, y la verdad es que es delicioso porque hay algunas cosas absolutamente desternillantes en ese libro. Bueno, cuando se habla de dar la vuelta al mundo, de la circunnavegación, una de las primeras cosas, de las primeras pautas que debemos poner sobre la mesa es que la Tierra, lógicamente, y hoy lo sabemos, es esférica, bueno, es redonda. Hoy en día, bueno, todavía hay alguno. Hay, bueno, algún percebe. No. Existe una asociación de lo más seria que se llama Tierra Plana, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero lo que digo, algún que otro percebe. Pero, ¿desde cuándo se tiene conocimiento de la esfericidad de la Tierra? Porque ahí hay. Sí. Pero desde la antigüedad, pero en la Edad Media hubo un vacío. Estos son los programas que obligan a tomar partido. Esto es lo que mola de vez en cuando. A ver, muchas veces los antropólogos desde los años 50, 60 sostienen que básicamente el valor de todas las culturas de la humanidad es exactamente igual. O sea, que tiene un valor intrínseco idéntico, independientemente de su grado de desarrollo, aislamiento o no. Eso está claro que desde el punto de vista de la creatividad humana es cierto, es real. Es decir, un indígena del Amazonas que viva como hace 40.000 años no es ni más tonto que nosotros, ni está preparado, ni es menos ingenioso. Simplemente tiene unas condiciones de vida diferentes y su cultura y su lenguaje pueden ser tan ricos como el nuestro. Sin embargo, también es verdad que no todas las sociedades tienen, en cambio, el mismo valor de cara a lo que es el desarrollo de la humanidad como tal y lo que sería, en cierto modo, por alguna manera, hasta desde un punto de vista zoológico, nuestra posición en el mundo, que otras. Y bueno, aquí hay que atribuir el mérito a quien lo tiene. Y quien lo tienen claramente son los griegos. Y dentro de los griegos, los navegantes. La idea de la esfericidad del mundo nace en Grecia, en la Grecia clásica, en torno a los siglos 6 a 7 antes de Jesucristo, y nace debido a los comentarios que van facilitando a los grandes pensadores, a los primeros iniciadores de lo que luego fue la gran filosofía griega, los navegantes. Los navegantes percibían dos cosas, evidentemente. Claro, porque la filosofía griega lo habla pues para allá el siglo cuarto, cinco, es cuando empieza. Bueno, y además ahora veremos que hay atribuciones diversas, porque unos filósofos y unos historiadores y unos le dicen que siempre hablan de otro como el posible creador de la esfericidad de la Tierra. Sí, de la especulación. Cuando ¿no? en realidad probablemente fue un colegio de gente, es decir, esto es un tema de tradición en el cual hay un montón de personas que empiezan a llegar a las mismas conclusiones. Pero además en la misma afición, porque ya sabemos, claro, por ejemplo, que algunas de las observaciones recogidas por Homero en la Odisea y la Ilíada ya apuntan a la esfericidad de la Tierra simplemente porque era lo que observaban los marinos. Uno de los grandes, digamos, las grandes demostraciones de que la Tierra es esférica son las montañas vistas por encima del mar. Exacto. Y eso ya aparece en la Odisea. Y exacto, pero fíjate, son navegantes siempre. Son navegantes los que se dan cuenta que en el movimiento la posición del horizonte va cambiando y entonces no hace falta ser un genio, pero sí hace falta pensar un poco para darte cuenta que eso se debe a que te estás moviendo en un espacio curvo. Entonces, que dentro de la geometría euclidiana clásica tú estás girando. Entonces, por eso tu movimiento te hace perder lo que tienes detrás y te hace no ver lo que tienes delante. Entonces, la única conclusión que podían tener eso es que te movías en un espacio curvo. Bueno, eso era el primero de los datos, pero según va mejorando, a partir sobre todo de los grandes navegantes focenses del siglo VI, los griegos van percibiendo otra cosa, que es un movimiento en la posición de las estrellas circumpolares. Es decir, que hay algo en el cielo que va cambiando la posición del movimiento, lo cual parece significar que tú tienes un punto de vista desde el lugar en el que tú estás moviéndote sobre unos supuestos cielos fijos. Ellos pensaban que el cielo estaba estático, que los movimientos del cielo respondían a movimientos de las constelaciones de manera circular, pero claro, puede interpretarse de otra manera, que era el movimiento tuyo con respecto a lo que tú tenías en la esfera celeste. Entonces, claro, a partir de ahí, puede que un marinero avezado fuera ya dándose cuenta, no le diera a lo mejor demasiada importancia, pero fuera dándose cuenta de que había algo anómalo en la estructura de la tierra que pisaba cuando salía del mar. Entonces, claro, eso era precisamente una situación de alejamiento del horizonte que permitía ver los puntos de referencia más altos de manera mucho mejor. Lo cual significaba que estaban más altos y que esa altura se percibía mejor por la sencilla razón de que había una curvatura en el espacio que tú estabas. Claro. Entonces, a partir de ahí empezaron a pensar que cabía la posibilidad extraña y rara de que los seres humanos viéramos una esfera. Lo cual apuntaba, sin saberlo, fijaros qué genial, a la teoría de la gravedad. Es decir, estabas como te sostienes y no te caes. Ya. Claro, no te caes por alguna razón de fuerza que te mantiene pegado al suelo. De todas formas, eso como que no se viene a demostrar hasta, ahí diríamos, hasta el 300 más o menos. Sí, efectivamente. Antes de Cristo, bueno, 250. Hay que reconocer. Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene, que era el director de la biblioteca, lo que hoy llamamos director de la biblioteca de Alejandría. Sí. Era de Cirene, una colonia griega de Cirenaica, el nombre que ha heredado, que es Libia actualmente. Era griego, obviamente, como todos los pobladores de las grandes ciudades costeras. Y a mí me parece una de las hazañas intelectuales más asombrosas de la historia de la humanidad. Bien, el problema es que al rey Ptolomeo de Egipto, que era un hombre muy culto, era uno de los descendientes de unos generales de Alejandro, de hecho es el tatarabuelo de Cleopatra, bueno, uno de los tatarabuelos de Cleopatra. Bueno, estamos hablando de Ptolomeo III. Sí, exacto. Entonces, por eso digo que es de allá la familia macedonia que gobernaba Egipto. Antes de que fuera asesinado por su hijo. Efectivamente, eran griegos de la época. Y bueno, pues él conocía las teorías de la esfericidad de la Tierra, pero le parece ser que le planteó, o sea, bueno, la conclusión que se llegó a base de lo poco que hemos tenido de rastro de esta historia, es que le plantea al hombre más sabio que había en el reino, que era Eratóstenes de Cirene, bueno, esto está muy bien, todo el mundo dice, y tú también sostenéis que la Tierra es esfera, una esfera, bueno, pero yo quiero saber, primero, cómo probarlo, y segundo, si lo podemos probar, ¿qué tamaño tiene? Fíjate que dos preguntas, ¿eh? En el siglo III antes de Cristo. Entonces, la respuesta que da Eratóstenes de Cirene a cómo resolvió los dos problemas, pero así, como diría ahora mismo, con un lápiz y un montón de cerebro, o sea, vamos, con un par, sí, es increíble. Porque ya podemos anticipar a los oyentes que no lo conozcan que acertó. Es decir, acertó la esfericidad de la Tierra con un error mínimo y llegó a la conclusión de que era de 40.000 kilómetros cuadrados. Sí, aproximadamente. 250.000 estadios. Bueno, ¿cómo lo hizo? Pues bueno, pues cómo lo hizo fue aplicando el sentido común, el raciocinio, la razón y los conocimientos que se tenían en la época, y utilizó muy bien las leyendas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues él conocía perfectamente que había un obelisco en Siena, una de las ciudades de Egipto, del Egipto ptolemaico, sí, donde había una tradición que sostenía básicamente en que el día del solsticio de verano el obelisco no proyectaba ninguna sombra justo en el mediodía. Claro, tenía el sol encima. Entonces, si eso era así, Y había que probar, decir, bueno, y había que saber si de verdad la Tierra es redonda, pues lo normal es que si la Tierra era plana, en el propio Cirene, por ejemplo, o en Alejandría, en cualquier otro sitio, que se encontraban más al este, a la misma hora, si la Tierra fuera plana, ¿proyectaría sombra? No proyectaría sombra. Si fuera plana. No, si fuera plana sería exactamente igual, bueno. Claro, daría igual. Sin embargo, él sabía que probablemente no era exactamente así. Entonces decidieron hacer una prueba, que era controlar a la misma hora del mismo día qué es lo que ocurría. Entonces se dio cuenta perfectamente, bueno, fue mucho más complejo, me lo estoy contando, porque utilizó un famoso pozo de agua que sí. Se conocía, pero bueno. Él sabía los elementos astronómicos básicos para, a partir de ahí, darse cuenta que a la misma hora, mientras que un obelisco proyectaba sombra, el otro no. ¿Por qué? Pues era evidente, porque el sol se había movido arriba. Entonces, si se había movido arriba y las sombras se proyectaban diferentes, es porque probablemente había una curvatura, es decir, la Tierra era redonda. Y si la Tierra es redonda, ¿cómo sabemos el tamaño? Pues muy sencillo, como conocía la distancia de uno a otro, trazas una triangulación y donde se cruzan los dos puntos giras la esfera. 250.000 estadios, 40.000 kilómetros, lo clavó, el tamaño de la Tierra. Lo que ocurre es que, bueno, a partir de ahí, bueno, y avanzando en el tiempo, hay muchos, yo creo que una de las cuestiones que mucha gente se ha planteado, y yo lo en la introducción lo he venido a plantear también, ¿no? ¿Qué es lo que lanza al ser humano, al hombre, a dar la vuelta al mundo, a probar lo que es, incluso, porque bueno, en tierra firme todavía, pero cuando estamos hablando del mundo estamos hablando de la circunnavegación, es decir, hay que navegar. Siempre, pero fíjate, curioso, eso es un tema interesante. Y eso es más peligroso. Siempre siempre se plantea desde el mar. O sea, la primera, por cierto, a raíz del descubrimiento, de las conclusiones, hombre, lógico, de Eratóstenes de Cirene, es cuando el rey de Egipto, bueno, el faraón griego, toma una decisión alucinante, que se ha conocido hace muy poco tiempo, aunque había trazas y rumores de esa historia desde hacía por lo menos ciento y pico años. Realmente los avances de descubrimiento del alucinante viaje de los capitanes Ratemawe, un capitán marino, un mercaba, lo que llamamos un explorador naval y un navegante, se han conocido muy recientemente, hace no más de 40 o 50 años, y yo creo que son las historias más asombrosas de la humanidad. Y es la decisión que toma el faraón de si la Tierra es redonda. Bueno, primero hay que tener en cuenta que los griegos pensaban, pero de antes, incluso Eratóstenes, que había como cuatro espacios, es decir, que había como cuatro océanos que separaban el mundo en cuatro partes. Y ellos desconocían profundamente cómo era la Terra Australis, es decir, el mundo de la parte inferior más allá de los trópicos, hacia el sur. Pero sospechaban que sería como un espejo, es decir, que sería más o menos parecido al norte, es decir, que tendría más o menos la misma estructura. De hecho, en la primera esfera alvinar del mundo, la hace Eratóstenes de Cirene, aunque se tarda 100 años casi en que se construya el primer planisferio, que se le encarga también un rey helenístico, que es el primero que la encarga, basándose en los descubrimientos que se conocían ya a finales del siglo II antes de Cristo. Bueno, el hecho es que el faraón parece que toma la decisión de intentar mandar una expedición que diera la vuelta al mundo. Y aquí hay una cosa, por de pronto, fascinante. Y es que elige, por supuesto, hacerlo por mar. El mar era más seguro, porque el mar podías estar, tenías el riesgo de las tempestades, tenías el riesgo de la mala navegación, tenías el riesgo del tiempo, tenías el riesgo de peligros ignotos, de zonas que no conocías, pero con todo era más seguro que ir por tierra, donde realmente el peligro te acechaba cada paso que dabas. Por otro lado, él sabía perfectamente que no podía navegar hacia el oeste. Primero porque lo conocían mucho peor. Desde tiempo de Alejandro Magno, los griegos tenían conocimiento ya de las tierras que había al este del Golfo de Bengala. Es decir, conocían lo que hoy sería las costas de Birmania y de Malasia con cierta ya precisión, o al menos, si no precisión, con cierto control comercial. Pero sin embargo, por el lado de las columnas de Hércules no pasaban de lo que serían las Canarias. El asunto era que eso además llevaba un peligro, que es que los cartagineses eran enemigos mortales de los griegos. Entonces toda la navegación hacia los estrechos de las columnas de Hércules corría el riesgo de que los cartagineses apresaran la tripulación o la destruyeran. Entonces ellos toman la decisión de partir de un puerto del Mar Rojo y navegar aprovechando las corrientes de los monzones, que no se conocieron hasta un poco tiempo después, hasta el 280 más o menos, pero bueno, se intuían también hacia la India. Seguimos hablando antes de Cristo. Sí, siempre. Sí, sí. Estamos hablando hace 2.300 años. Claro, claro. Intentar navegando, costeando, hasta más allá de Taprobán, es decir, de Ceilán, que era conocido por los griegos, para ver qué se encontraban. La historia de la reconstrucción que hizo principalmente, bueno, es un equipo de investigadores, había desde epigrafistas como Barry Fell, reconstructores arqueológicos que demostraron lo que se encontró en una roca, tallado en la roca en una cueva en Sosorra, en Inian Yaya, o sea, en Nueva Guinea Oriental. Es una historia fascinante que básicamente lo que consiste es en que intentaron dar la vuelta al mundo, pero navegando hacia el este. Claro. Indudablemente, dar la vuelta al mundo navegando hacia el este, pero es que tú has dado ahora mismo un detalle interesante, y es que parece como que la historia de la navegación a la gente le suena un poco extraño, que fuera quizá la primera, digamos, migración cultural, de alguna manera, la humanidad buscando. Y tú decías que es lo que le mueve al hombre, pues muy sencillo. Vamos a hablar de los fenicios, por ejemplo. Iban buscando metales, iban buscando comercio. De hecho, existe una novela escrita por Alberto Vázquez Figueroa que sitúa en las Canarias la búsqueda de los fenicios de las telas, o sea, que quiero decir, de la cochinilla, para tejer las telas de púrpura. Ese es el nombre de Madeira, Púrpura, claro, Isla. Era como le llamaban los romanos, ¿no? A Madeira. Efectivamente, por eso. Entonces, claro, no llegaron más allá del Atlántico, que no lo sabemos, que no lo sabemos, pero sí que sabemos que tenían ya un conocimiento bastante exacto de qué era. Pero fíjate, fíjate cómo se reconstruyó la historia de los, bueno, del navegante Rata y el capitán Maui, o al revés, que nunca me acuerdo quién era quién. Ellos se sabe, bueno, toda esta historia se empieza a reconstruir porque el año 1966 se encontró en, como he dicho, en una cueva de Nueva Guinea, una extraña inscripción muy rara que parecía con un dibujo que no sabía muy bien lo que era. Durante décadas no se supo lo que era aquello. Hasta que en los años 70, un epigrafista, Barry Fell, es inglés, pero educado en Nueva Zelanda y profesor en Harvard, se le ocurrió la idea de intentar descifrar qué símbolos ponía debajo y qué demonios era aquello. Entonces, claro, él consiguió descifrar los símbolos, pero no parecían tener sentido. Hablaba de una extraña declinación de protección estelar, hablaba de constelaciones, y parecía hacer referencia a alguien que se llamaba así, Rati Maui, Maui en concreto. Entonces, el extraño dibujo fue reconstruido, no se consiguió hasta el año 1996 con claridad, porque era muy raro, porque apuntaba hacia la estrella Altair, una cosa muy extraña, pero parece ser... Claro, porque lo que ellos pensaban es que eran dibujos indígenas. Sí, digamos, claro, que Altair es la estrella principal del Áquila. Exacto. Entonces, bueno, pues lo que parece ser que era, ni más ni menos, los egipcios le llamaban Tanagua, una calculadora de la longitud. Es decir, de alguna forma la expedición de Rati Maui llegó por lo menos hasta Nueva Guinea. Pero hay ciertos indicios sobre una cueva en Chile de que llegaron hasta las costas del sur de América. Lo que pasa es que tropezaron y no pudieron continuar. Ahí estaríamos hablando de aventureros. Porque sí. Bueno, aventureros, pero con una ciencia primigenia. Bueno, sí, pero... Antes de que sigáis, digamos que pondremos en la web la roca de Zorra, que se llama. Y el articulito incluso lo podemos poner. Pero de todas maneras, por encima de tú lo que estabas mencionando, Maese, de esas cuestiones más prosaicas, que podían ser pues políticas, económicas y tal... y lógicamente a nosotros lo que más nos puede interesar es la parte aventurera, el afán de conocimiento, pero ¿por qué se mete Juan Ignacio en esos pueblos y esas cuevas? Pues por eso. El afán de conocimiento, sí, ciertamente, ¿vale? Es así, ¿verdad? Pero dices tú el afán de conocimiento, pero es que ese afán de conocimiento va paralelo a lo largo de toda la historia de la humanidad, del afán de conquista, claro, y del afán de comercial, o sea, del intercambio, del conseguir riquezas, de desarrollar culturas basadas fundamentalmente en cosas. No solamente es conocer tierras, sino qué contienen esas tierras, y a ver si lo que contienen esas tierras me interesa. O sea, porque, por ejemplo, cuando los fenicios llegan a Tartesos, hacen una fundación prácticamente por toda la orilla del Mediterráneo de un montón de cosas. Pero fíjate que era fundamentalmente extracción de metales. Pero que es cierto, pero que aún así hay algo, hay un impulso mayor. Una vez que tú ya quieres ver algo, por ejemplo, el viaje de Piteas hacia el norte, hacia los hielos del norte, también en el siglo III antes de Cristo. Es decir, ese tipo de viajes que te llevan más allá de lo conocido, con un riesgo terrible, pero que tú quieres ver qué hay más allá, es además, una cosa que también nos además, ha movido yo siempre. Creo que por encima de, además del conocimiento, también es un reto personal. Claro. No, es una ambición. Es un reto personal que puede llevar a gente, yo que sé, como por ejemplo, no a dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas, en un velero. Exacto. Además, en aquellos tiempos debió existir también la cuestión religiosa. Es buscar las moradas de los dioses. Si de hecho vienen así en obras hasta incluso la hora marítima de Avieno. O sea, y la hora marítima de Avieno es muy cercana a nosotros comparados con otros escritos. A todos los que estamos aquí nos ha pasado alguna vez. O sea, lo sé perfectamente. Es decir, hay un momento que estás en cualquiera de los sitios absurdos que nos metemos de vez en cuando y estás pensando, bueno, ¿qué hago aquí con estos bichos peludos que se suben por encima de la pierna? Dices, ¿qué tontería estamos haciendo aquí? Entonces hay un momento que lo piensas, pero por otro lado, si estás allí es porque te interesa por algo, o por algo que quieres descubrir, quieres encontrar, quieres ver, o por pura satisfacción personal, pero es que ese es el motivo. O sea, si yo no me puedo creer que alguien con un barquichuelo como los que estamos hablando se aventurara a océanos abiertos, bueno, ¿alguien ha visto el tamaño de la, por ejemplo, de la Nueva Victoria? De la primera que dio la vuelta al mundo. Es que es un cascarón. Ya, claro. Si eso lo he dicho yo pero muchas veces. Un auténtico cascarón de Nuezco. Que tenían un valor... Cascarón, a ver, la ruta que hizo, aún con sí. conocimientos de lo que eran las corrientes brutal, y tal. Thor Heyerdahl con la K o con sí. o con Tiki. La sí, con Tiki y tal, porque sí. hizo diferentes rutas. O sea... A ver, y demostró que eso se podía hacer y que de hecho... Pues que vamos, se hacía. Pero hoy en día se sabe. Pero vamos a ver, porque de verdad que los españoles dieron la vuelta al mundo y recorrieron las islas enteras del Pacífico y que recorrieron el planeta entero con verdaderas barquichuelas. Sí, claro, sin conocer nada, sin mapas, ni conocimientos, sin instrumentos, nada. Uno de nuestros seguidores nos pedía que habláramos de que el primer punto donde empieza y termina el mundo en un momento dado de la historia en cuanto a la circunnavegación es Palos de Moguer. Sí, señor. Claro. Bueno, y es el escudo de España, plus ultra, más allá. En las dos columnas. Es la expedición de Magallanes, que no termina Magallanes porque al Magallanes lo apiolaron las gentes de Filipinas. Y fue el Cano al final sí, el sí, que. Por cierto, aquí voy a hacerte una maldad que le comentaba Juan Ignacio a ti esta mañana. No creo que a Juan Ignacio. Digo, vamos a ver, ¿cómo que dicen los ingleses que Drake fue el segundo tío en dar la vuelta al mundo cuando no dicen con todo el morro que fue el primero? No, fue el 19. El claro. 19, ¿no? Porque estaban los 18 que iban con el Cano, más claro, el claro. resto hasta 34 que llegaron por otras vías. Sí, pero esos nombres que llegaron por no otras pasan vías. A la historia. O sea, no, se conocen. Es que sí. se conocen el nombre de todos, además. Así que lo siento, el 35. El primer inglés, el 35. Bueno, de todas maneras, sí que para vosotros, por ejemplo, aunque ahora vamos a hablar con uno de los grandes navegantes en 3-4 minutillos, pero así, grosso modo, si tuviéramos que hacer el top 10, por ejemplo, de los grandes viajeros que consiguieron grandes logros, que fueron determinantes para la historia, ¿a quiénes pondríais? No es lo mismo que has preguntado, no es lo mismo los favoritos que los determinantes. Pero, decir, hombre, yo lo tengo muy claro, mi lista es clarísima. Es decir, vamos a ver, para importancia para la humanidad, Colón y Urdaneta, sin duda alguna. Conjunto con Magallanes, son los tres. Los tres grandes importantes para mí son Colón, Urdaneta y Magallanes. Otra cosa es que, evidentemente, el hazaña o el logro que hizo, por ejemplo, el Cano, porque claro, dices, bueno, es muy fácil tener la idea, pero sí, pero hay que llegar de Filipinas a España otra vez. No, hay que continuarlo. Entonces, quiero decir, para mí, ya te he dicho, los tres grandes serían Colón, Urdaneta y Magallanes. Andrés de Urdaneta. Fíjate, los tres navegantes. Sin embargo, es verdad que podíamos hablar luego de exploradores de tierra, terrestres. Fernando Méndez Pinto. Claro, por ejemplo, pero esos son ya los Álvar alucinantes. Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca. Los alucinantes, los viajeros andarines, los que hacen sí. cosas increíbles. Hombre, que llegan a lugares... A mí me gusta Richard Burton. Eso es como persona, es un tipo espectacular. Evidentemente, nuestros oyentes ya sabrán que no estamos refiriéndonos al... Bueno, pues a los oyentes que les gusta viajar, desde luego Las montañas de la luna... Ese libro hay que leerlo. Por favor, ese libro es esencial. Hay que leerlo. Hombre, yo aquí quisiera traer a unos que no dieron la vuelta al mundo, pero que sí iniciaron las grandes relatos de aventuras que son los que llevaron de alguna manera a inspirar a los demás. Por ejemplo, dos casos muy concretos que tengo mucho amor a ellos. Uno es el caso de Gutiérrez Clavijo, el madrileño Gutiérrez Clavijo. Fíjate que viaje a esa marcando, historia, por ejemplo. Increíble. Evidentemente, Marco Polo, sí. que le precedió y tal. O luego Pedro Tafur, que es menos conocido. Pero es que ha habido mucha gente Pero centenares, ¿eh? Pero, bueno, sí, sí. Ojo. Y hay que decir también, porque también había mujeres como Alexandra de Vignil. Sí, es verdad. Que esa fue una gran, gran viajera. O luego la tocaremos en anécdotas. Bueno, Alexandra primera persona que dio la vuelta al mundo en coche era una mujer. Claro, pero Alexandra de Vignil no solamente fue una viajera, fue una viajera, una antropóloga, una historiadora de las religiones, una mística. Todo lo que hasta cantante de ópera fue. Bueno, es creo que muchos de los que hemos estado hablando también lo eran, que tenían montones de conocimiento de otros tipos de disciplinas, que eran gente muy brillante, en general lo eran. Y la verdad es que en el mundo de los viajeros eso se da con cierta frecuencia. Bueno, yo creo que es el momento para dar paso a la entrevista que le hicimos a Jorge Sánchez, que bueno, es una entrevista que está grabada porque, bueno, por cuestiones de porque viaje... Está viajando. Porque está viajando, como siempre, pues era imposible realizarla a estas horas y en directo. Con lo cual, os dejamos con esa perla de entrevista porque el personaje lo merece y luego haremos algunos comentarios. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Bienaventurados los que no viajan jamás. y los que apenas sienten deseos de conocer países remotos, ya que ellos gozarán de una vida apacible y llena de regocijo. Bienaventurados también los amantes de los viajes, que en sus periodos vacacionales recorren brevemente diversos lugares del planeta, pues ello les aportará enseñanzas enriquecedoras y les colmará de experiencias dichosas. Pero, ¡ay!, de aquellos que han osado emprender el camino del viajero, porque ello no les dejará ni un momento de quietud y les sustraerá de los demás intereses de este mundo. Se afanarán únicamente por intentar satisfacer en vano su insaciable pasión por los viajes y nunca considerarán haber viajado lo suficiente. A esas almas vagabundas solo les aguarda desasosiego e infinita ansiedad por aprender sin cesar sobre todos los rincones de la Tierra, sobre la naturaleza de los seres que la pueblan y sobre el significado de su propia existencia. Esta advertencia benévola al aspirante a viajero, escrita por nuestro invitado, describe a la perfección al mayor viajero que ha tenido España, Jorge Sánchez. Desde pequeño le apasionaba la geografía universal y el humanismo, que estudiaba por su cuenta. En sus ratos libres leía sin parar libros de viajes y aventuras, Sinbad el Marino, Marco Polo, Cabeza de Vaca, Francisco de Orellana, Benjamín de Tudela, Fernão Méndez Pinto, Mulán Nasrudín. Y de esa guisa, un día, entre los días, embelesado por la lectura de relatos admirables y de contemplar ensimismado durante horas ese libro mágico y peligroso que es el Atlas, sintió con fuerza impetuosa que viajar permite mantener constantemente despierto el sentido de lo asombroso, saborear la quinta esencia de la vida, y su alma deseó con ardor conocer a gentes de costumbres exóticas y admirar los prodigios de la naturaleza y las obras de arte producidas por el hombre. Bajo ese estado de ánimo arrebatado, Jorge Sánchez decidió emprender el camino del viajero para conocer el mundo entero. Desde entonces ha dado 6 veces la vuelta al mundo. Para él, viajar es aprender. Aprender es amar. Amar es vivir. Y vivir es viajar. Muy buenas noches, Jorge. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí en casa, entre viaje y viaje. Sí, te hemos pillado de, vamos, como se dice, con la maleta a medio hacer, porque bueno... Bueno, maleta no uso, uso una pequeña bolsa de viaje. De eso hablaremos, porque es una bolsa de viaje, una mochila, como tú dices, de 3 kilos, ¿no? Con sí, eso es suficiente. Sí, el contenido más o menos en 3 kilos, a veces un poco más a la vuelta, porque suelo comprar algún libro, pero vamos, en principio 3 kilos. Mi saco de dormir, un par de mudas... Y nada más, y útiles de aseo, no necesito nada más. Siempre bueno. Ligero de equipaje, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, desde entonces, bueno. Es más una filosofía de vida también, ¿verdad? Sí, sí, a los 18 años cuando empecé mi primer viaje por Europa de 2 años, sí que llevaba una maleta, pero me di cuenta de que, y para hacer autostop, y era inconveniente, llegabas a algún sitio y no podías caminar con ella, tenías que dejarla en alguna consigna y eran gastos e incordios. Por eso desde entonces ya aprendí a viajar con lo justo. Oye, Jorge, ¿te consideras un adicto a los viajes? Pues sí. Sí, sí, la verdad es que no puedo dejar de viajar, lo siento, igual. No soy un buen ejemplo a seguir por mucha gente, porque la mayoría pues viaja durante sus vacaciones, pero es que lo mío es full time, 100% de mi tiempo, y cuando no viajo es porque he de volver a España para conseguir dinero trabajando. Antes trabajaba sobre la marcha en los países que visitaba, pero eran otros tiempos y ahora ya es muy difícil. Ya ahora ni en Estados Unidos o Canadá o Australia, en países donde puedes conseguir un trabajo bien remunerado, ya no te aceptan como antes te aceptaban, digamos, ilegalmente, con visado de turista. Los tiempos han cambiado. Entonces he de volver aquí a España a tratar de conseguir un trabajo pues en hostelería, friego platos, limpio, lavo el suelo con lejía, en fin, lo que me den, ¿no?, para conseguir dinero. Y una vez que ya consigo lo imprescindible para emprender un nuevo viaje, alto el vuelo. Son 3.000 euros más o menos, ¿no? Para dar una vuelta al mundo son 3.000 euros, sí. Como un mínimo de 80 días, si no trabajo sobre la marcha. Porque la primera vuelta al mundo me tomó 1.000 y un días, casi 3 años. Y salí con apenas 500 euros, pero bueno, la equivalencia entonces eran pesetas. Pero trabajé en Japón, en Taiwán, después en Australia, en Canadá, etcétera. Pero esto fue hace unos 30 años, más o menos, y hoy en día ya no puedo. Hoy en día los jóvenes, si tuviera de nuevo 30 años o 20 algo, sí, porque en Australia te dan visado de trabajo si eres joven y puedes hacer ahí una escala de varios meses y después proseguir tu vuelta al mundo. Pero ya a mi edad, yo ya que soy sexagenario, no me aceptan. Por lo tanto, he de conseguir el dinero aquí en España. Jorge, no te voy a preguntar por los países que has visitado. Te pregunto por qué país, bueno, qué país, todos los has visitado. ¿Qué lugar, sí, qué zona de la Tierra no has visitado todavía? Bueno, los países todos, ¿eh? Lo conseguí. Por eso no te pregunto país. Sí, ahora unos 15 años. Pues lugares, me faltan unas islas del Pacífico que, sin ser países, tengo muchas ganas de llegar a ellas. Una fue, estuve ahora en enero, he estado en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, no me alcanzó el dinero para visitar las islas Trobriand, donde hay un matriarcado y hay un libro de un periodista polaco y habla muy bien de ellas. Y no me alcanzaba porque no había barcos, se tenía que volar, y de vuelta me costaba la equivalencia de unos 1.000 euros en China, la moneda local. Entonces dije, bueno, vuelvo a España y ya conseguiré ese dinero para intentarlo de nuevo en el futuro. Entonces, cuando emprenda mi séptimo viaje alrededor del mundo, espero que para entonces sí que me alcance para visitar esas islas, Trobriand, combinadas con otras, porque Papúa Nueva Guinea es uno de los países más fabulosos que existen hoy en día en el mundo. Has comentado que ha cambiado mucho la forma de viajar desde que empezaste. Esa primera vuelta al mundo que la hiciste en 1.001 días, sí. Cuando llegas a Japón, por lo que he leído, pues bueno, ahí te quedas sin dinero. Sí. Y de repente, claro, yo me imagino que es entrar en la dinámica y aprender esa nueva dinámica de viajar y de sostenerte a través del mundo trabajando, ¿no? Y ahí, sí, en Japón, acabas en un monasterio. Sí, bueno, yo lo hice a propósito, ¿eh? Ya sabía que llegaría allí sin dinero, ni siquiera para volver a España, como Hernán Cortés cuando quemó las naves. Pero era un desafío a mí mismo. Yo tenía 28 años y a esa edad, aunque ya tenía tablas en los viajes, había dado una vuelta a Europa de 2 años y otros viajecitos más, pero quería experimentar mejor la vida y saber mis posibilidades. Entonces lo primero que hice, me di cuenta de que para sobrevivir tendría que aprender el idioma local, el japonés, y qué mejor, y además sin dinero, que ingresar en un monasterio donde me aceptaron completamente gratis a cambio de mi trabajo. Trabajaba pues de limpieza, ayudaba en la cocina, y entré en un monasterio zen en una población que, qué gracia, hoy es conocida porque se llama Obama, como el presidente de Estados Unidos, entonces nadie la conocía. Y allí hay un monasterio zen donde permanecí varios meses y no perfeccioné el japonés, pero por lo menos lo aprendí para desenvolverme, y gracias a ello pude después conseguir trabajo en Tokio, y con el dinero que trabajé, conseguí trabajando, pude proseguir el viaje, porque me llegó solamente hasta Taiwán, pero es que de allí de nuevo volví a trabajar y traté de estudiar lo que pude el chino mandarín, y así iba a salto de mata país tras país, pero que entonces era muy fácil conseguir trabajo, digamos, ilegal, a lo negro. Hoy en día ya es mucho más difícil. Sí, porque además tú hablas, bueno, los 6 idiomas, ¿no?, que se requieren, sí, en la Unión Europea para más o menos moverse por todo el mundo, ¿no? Exacto. La primera escapada que hice de España a los 18, no volví hasta que me obligaron a hacer la mili, porque era obligatorio entonces, en tiempos de Franco. Pues me tomó 2 años y los aproveché para trabajar, aprender un poco de mundología, digamos, el arte de viajar y las lenguas principales. Ya me propuse estudiar lo mejor que pudiera las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, los cuales son el español, tenemos la suerte de que es nuestra un idioma nuestro y el mío materno. Entonces el español es uno de ellos, con el francés e inglés, que los aprendí sin problemas tras 2 años. Y después me preocupé por el idioma ruso, el chino mandarín y el árabe. El árabe es el que menos domino, pero en los demás, pues sí, me puedo defender. Y es que con esas seis lenguas te puedes comunicar con más del 50% de la humanidad. Sí, bueno, te puedes comunicar y además te pueden abrir muchísimas puertas porque como tú además viajas con lo puesto, ese ligero de equipaje que decíamos al principio, yo creo que eso hace que sea más accesible entrar en monasterios o dormir como has dormido en catacumbas, en cabinas de teléfono, en nidos de cigüeña. Cabinas de teléfono en lo alto de árboles. Sí, pero ojo, lo del monasterio no fue por casualidad. Yo pues tenía inquietudes sobre el sentido de la existencia, porque me decía, bueno, no podemos ser un producto del azar, hay una inteligencia superior, llámalo Dios, Alá o como quieras, pero es imposible, no puede ser así, que seamos simplemente una lotería. Entonces yo me propuse pues un poco aprender el motivo de nuestra existencia, por qué existe el mundo, y qué mejor que hablar y conversar este tema con gente sabia que ha dedicado su vida a estas preguntas. Sí, los monasterios, ojo que yo no soy budista, pues sigo siendo católico, digamos, pero me interesaba tanto por el budismo como el hinduismo, el islam, sobre todo por el sufismo, y trataba, pues preguntando a la gente sabia de todas esas religiones, de aprender el motivo de nuestra existencia. O sea, que no fui por casualidad a un monasterio, sino que al mismo tiempo era también un lugar para aprender. Sí, además se nota mucho en tus libros que lo que estás buscando también no solo es conocer países, no eres un coleccionista de países, luego hablaremos de esa clasificación que has hecho tan original. Mi meta, digamos, es otra. Es otra. Tú, evidentemente, te estás buscando un poco a ti mismo, estás buscando, bueno, pues esa parte de trascendencia que todos tenemos. Y, de hecho, este último libro, el título de este último libro que has publicado, La vuelta al mundo entre sabios, santos y viajeros, yo creo que es por eso, porque, de alguna forma, el contacto con estas personas, ¿no?, que tienen esa sabiduría, ese misticismo, pues también te enriquece. Pues sí, porque precisamente hablaba con ellas y la primera parte de esta vuelta al mundo la comencé en Nepal y en la India. Entonces, yo no soy de playas, aunque puedo ir a alguna playa, bañarme de vez en cuando, pero vamos, mi objetivo eran los ashrams, los templos, y entonces allí pues conocí a gente que lleva toda su vida cuestionándose por el sentido de la existencia y compartí impresiones con ellos. Yo ya sé que jamás llegaré a comprenderlo, comprender el mundo como yo quisiera o llegar a ser sabio, pero si lo intentas, si estás en el camino, ya está bien, es positivo. No importa que jamás logres tu fin, pero si no cesas y te cuestionas a ti mismo sobre el sentido de la existencia, ya está bien, es suficiente. De hecho, en este último viaje has estado en dos ashrams importantísimos dentro de la India. Uno es el de Aurobindo, en Pondicherry, y el otro el de Yogananda. Exacto, en el de Yogananda de Raya, en Bihar, sí. Bueno, estuve en varios de él. Es que en este de Yogananda era una deuda pendiente. En mi viaje anterior a la India no me aceptaron. Sí, no lo sé por qué. ¿Te portaste mal? En esa última vez he ido y qué maravilla, me invitaron. Lo primero que hicieron fue, ¿has comido? Ven con nosotros. Me invitaban incluso a pernoctar y además me enviaron a un yogui que había estado en Colombia, aunque mi inglés es suficiente, además en la India tampoco necesitas hablar un inglés de Oxford. Me enviaron a un yogui que había vivido varios años en Colombia. Entonces en español hablábamos pues sobre la filosofía de Yogananda. Un gran hombre además, ¿no? Yogananda, por lo que... Por supuesto. Es uno... Bueno, es que uno de mis libros de cabecera antes, ahora ya no lo tengo, era Autobiografía de un yogui. También es el mío, ¿eh? También es el mío. Lo leí en inglés y luego cuando llegué a España lo primero que hice fue comprármelo en español y lo volví a leer. Es un libro clásico. Vamos, yo creo que te cambia la vida si lo lees con sinceridad y con inquietudes. A lo largo de todos estos viajes, de las seis vueltas al mundo que has dado, incluso, bueno, y algún otro viaje que has hecho, por ejemplo, exclusivamente en África, de norte a sur, de este a oeste, en diagonal, como a ti te gusta atravesar los continentes, no todas han sido cosas buenas. También has atravesado fronteras prohibidas, has acabado en cárceles, por ejemplo, en Paraguay, en Chad, en Georgia, en Kabul, por ejemplo, ¿no? Porque ahí estuve casi 4 meses. En la cárcel de Kabul. Esa fue una de tus peores experiencias, ¿no?, en Afganistán. Sí, bueno, tengo un libro escrito precisamente sobre esa experiencia negativa en Afganistán. Venía de un viaje largo por la India y a la vuelta, como no tenía dinero para volar, pues pretendí cruzar Afganistán y de allí Irán, Turquía, volver a España, en autostop, caminando, y eran los tiempos de Najibullah, y en un control, pues, a pesar de que iba disfrazado con barba de 2 semanas y me había comprado una especie de chilaba como ellos y un turbante, me descubrieron, porque yo no hablaba el dari o el farsi, y claro, me hicieron no sé qué pregunta y al no saber contestar se dieron cuenta de que no, que era un extranjero, que no era un local. Y lo primero que hicieron fue considerarme que era un espía y me enviaron a Kabul, y ahí hasta que nos aclaró mi situación pasé 101 días precisamente, más de 3 meses. Ha sido una de mis peores experiencias porque apenas me daban de comer. Y además me golpearon en más de una ocasión. Bueno, o sea, que fue gracias también al gobierno hablar, español, ¿no? Pensaban en el fondo que debía ser un espía. Digo, ¿pero qué espía si iba con lo opuesto? No llevaba ni cámara de fotos. Digo, ¿cómo puedo ser yo un espía? Pues bueno, menos mal que se aclaró y al final me liberaron. Y estás aquí para contarlo. Sí. ¿Cuántas veces en tu vida has mirado cara a cara a la muerte? Pues varias, sí. Alguna vez he pensado, bueno, ya de esta no salgo. Además he enfermado, una vez enfermé de malaria, menos mal que fue la positiva y no me morí porque fue en Costa de Marfil, ascendiendo a una montaña mágica que se llama Tai, y a mitad de camino me subí una fiebre y menos mal que unos nativos me llevaron hasta Abidjan y allí me hospitalizaron, no sé ni el tiempo que estuve, ellos me dijeron varios días. Y al final no se ha vuelto a reproducir esa enfermedad. Me dijeron que había sido benigna. Que esa fue otra. Luego otras veces me han caído bombas al lado. Por ejemplo, en los tiempos de Saddam Hussein estuve en Bagdad y fue uno de los días que cayeron bombas inglesas y estadounidenses, y nada, unos 50 metros de mí, todo temblaba, yo me metí en un sótano junto a otros nativos, y ahí también pensaba de que no saldría con vida. En fin, en varias más, tal vez no muchas, pero en 4 o 5 seguro que he estado pensando, digo, bueno, hasta aquí he llegado, este es el fin de mis aventuras. Pues no, te equivocaste. Sí, menos mal. Más vidas que un gato, entonces, bueno... Ya ha sido 5 veces que he estado al borde de la muerte. Aún me quedan 2, sí. Para 7 días de un gato. Viajando un poco más. Pero bueno, la verdad es que eres polifacético en todo. Ya no estás hablando del viaje, que eso enriquece, ¿no? Es la gran universidad de la vida. Pero leyendo un poco tu biografía, tus libros, y yo tengo unos cuantos tuyos, descubres que has sido ajedrecista en Indonesia y en Filipinas, que has estado extra de películas en Taiwán, vendedor de bananas en Perú, buscador de oro en un campamento a orillas del río Madre de Dios, granjero en un kibutz. Estuve allí un par de semanas. Bastante, ¿eh? Bueno, iba a comisión, claro. Y luego el ajedrecista, yo no es que sea muy bueno, pero, por ejemplo, se juega por apuesta en varios sitios, en Estados Unidos también, en Nueva York, se ponen gente con un tablero en un parque grande y, bueno, pues solía vencer la mayoría de las veces. Bueno, además que tampoco, no lo intentaría en Moscú, que son muy buenos allí, sí. Pero en Indonesia, que adoran jugar al ajedrez, y en Filipinas, sí, por apuesta, que ojo, que la apuesta igual era $1, ¿eh? Pero sí, bueno, pero allí les gusta apostar mucho, ¿no? Allí apuestan por todo, en Filipinas. Sí, bueno, y peleas de gallos y otras cosas. Sí, ruta rusa. Pero al ajedrez no son muy fuertes. Hubo días que gané hasta $10, jugaba 10 partidas y las ganaba todas, solamente perdí una vez. Bueno, vino todo el pueblo porque fue un acontecimiento. Oh, ha perdido el español. Bueno, casi te tiran al pilón, entonces. Sí, fue por sacrificar la dama, calculé mal y al final me ganaron. Pero tienes que darles esperanza, ¿no? Si siempre ganas, no tiene gracia. Sí, sí, por eso que ya no volví más a ese pueblo, ¿eh? Porque ya iban todos, además entre ellos en su lengua, yo no la entendía, se ayudaban el uno al otro y no podía ganar más, así que cambié de pueblo. Has atravesado muchas fronteras prohibidas. Además, sí. ¿A ti te gusta eso de que las fronteras son posteriores al hombre y con lo cual la libre circulación es una enseña para ti? Exacto. Yo es que no lo hago a propósito, sino yo no las cruzo por cruzar y después salgo. No, es porque sé que detrás de esa frontera hay un lugar que a mí me interesa muchísimo visitar. y he de ir, por ejemplo, Mustang. Mustang pues era una frontera prohibida, ahora ya está abierta. Te cobran $500 la entrada y tienes que ir con un grupo. Bueno, necesitas varios miles de dólares para visitar. Está en Nepal. Y con tiempo, ¿no? Y con tiempo, además, sí. Y yo fui en el 89, que vamos, estaba prohibido. Me consta que he sido el segundo occidental en llegar. El primero ya se murió, Michel Peisel, un francés que era antropólogo y sabía hablar tibetano, pero él fue con permiso legal y yo no. Y a mí me interesaba mucho porque me habían hablado de unas cuevas donde van los monjes cuando son mayores y ya no comen y allí se mueren, parecido a lo que sucede en el país Dogón, donde los mayores los meten en unas cuevas y ahí y cuando se mueren tapian la cueva y se acabó, como un cementerio. Y a mí me interesaba ver esos lugares. Y bueno, tuve éxito, me disfracé, bueno, mis características, como soy de pelo negro, o era, ahora ya estoy muy canoso, pero me podía pasar por indio tranquilamente. Y en alguna ocasión hasta me he pintado con betún negro la cara en África para burlar también controles fronterizos. ¿Cómo fue esa experiencia en el reino de Mustang? Bueno, pues fue extraordinaria. A la vuelta me capturaron porque yo pretendía llegar hasta Lhasa, visitar el Potala, que lo visité en un viaje posterior, pero no pude llegar porque hubo un control militar. Bueno, no control, los propios nativos se dieron cuenta de que yo no era tibetano porque el tibetano no lo habla, aunque con el chino mandarín me defendía, pero se dieron cuenta y me delataron. Entonces los militares me dejaron dormir allí, pero me devolvieron para atrás otra vez a Mustang. Y cuando llegué a la capital, Lomantan, que es una ciudad amurallada muy bonita, es fantástica, se dieron cuenta que iba a alojarme en un sitio y había un no sé si era un político, alguien, una persona importante de Katmandú, y se dio cuenta que era extranjero, y los extranjeros pues en principio allí no podían llegar y me deportaron. Pero la experiencia fue fantástica. Además, logré contactar con algunos monjes y me explicaron sobre esas costumbres, porque es un mundo que no nos lo imaginamos, ¿eh? El mundo budista. Algunas experiencias es estar 3 años, 3 meses y 3 días en una celda y te dan comida cada día y no salir para nada, y durante todo ese tiempo meditar sobre la existencia. Entonces yo quería, aunque yo no experimenté y yo no emplearía 3 años de mi vida en estar en una cueva, pero sí que les pregunté qué habían experimentado ellos, y bueno, pues la conversación que tenía con los monjes para mí fue muy interesante y me aportó conocimientos que ignoraba. Todos estos viajes, bueno, además de todas las peripecias que te han pasado y algunas estás contando aquí, yo creo que habrás comido de todo, ¿no? Me imagino que grillos, perros, sí. Morsas, murciélagos. Sí, sí, bueno. ¿Murciélago, por cierto, es el manjar de Nueva Caledonia? Sí, bueno, el que yo le llamaba los vampiros, ellos se comen, pero ojo que son vegetarianos, ¿eh? Ah, menos no, mal. No chupan sangre, chop suey, que le llaman ellos. Es un manjar, y lo cené en una ocasión y me gustó bastante. Son como unos murciélagos. Bueno, en esas islas hay muchos, sobre todo en Tonga también hay bastantes, también se los comen, pero en Nueva Caledonia, ya se sabe, son franceses, la mitad de la población, sí. Entonces los franceses les gusta la alta cocina y preparan un manjar que es el chop suey, pero como es vegetariano lo comí sin ningún problema. Sin embargo, a veces he comido otros animales, me he visto obligado a comérmelos y no me han hecho tanta gracia, pero el chop suey un oso hormiguero, ¿no? Me parece el oso hormiguero fue trabajando precisamente de buscador de oro en Perú. Sí, pues me comí uno entero a medias con un amigo, en 2 días nos lo liquidamos, estaba buenísimo. Yo de Jack London, comparado contigo. Sí, un oso hormiguero, a quien se lo digas, pero pues bueno, sí, estaba muy bueno. Bueno, es pero ha sido atacado por hormigas también. En la selva. Yo vivía en un campamento con los buscadores de oro, entonces había dos personas, uno de ellos era el que trataba de conseguir la comida para nosotros. Si no tenía éxito, no comíamos, así que debía de tener, iba con una especie de tirachinas, fíjate, con piedras y con un arco, pero siempre nos traía algún bicho exótico para comer. Sí, lo que te estaba preguntando, Jesús, es que hablando de ese oso hormiguero, también has sido en un momento determinado atacado por hormigas carnívoras, ¿no? Ahí en Costa de Marfil. Fue precisamente durante mi experiencia que contraje el paludismo en Costa de Marfil, en el Monte Tai, la noche anterior. Ya se ve que fue una señal, porque iba con unos amigos y no pudimos dormir con el fuego porque, vamos, no podía saltar, eran muchos metros y nos querían comer. Se llama precisamente las mañamaña o las ñam ñam, algo parecido. y las tuvimos que echar con fuego, evitar que nos que se acercaran a nosotros, y justo cuando amaneció se marcharon todas como por arte de magia, de Billy Birloque, y nos dejaron en paz, pero podía haber sido mortal, porque los indígenas nos dijeron que a veces han comido a los propios nativos esas hormigas cuando te atacan tantas. Y precisamente al día siguiente, se ve que es una montaña mágica y tuve un maleficio, fue cuando contraje el paludismo y me tuvieron que hospitalizar. Estás hablando de eso, de una montaña mágica, me imagino que habrás recorrido muchos lugares mágicos, muchísimos lugares con misterios, es que también es uno de los temas que nos apasiona aquí en la Escóbula de la Brújula. Sí, precisamente voy porque tienen un aura, baraca, yo consigo la baraca de ellos, como una bendición mágica, y voy pues por ejemplo, donde murió Geraldine Rumi, en Konya he estado, y en sitios de santos también, donde la tumba de que acaba de ser nombrado santo, me parece, Fray Junípero de Mallorca. Sí, la han canonizado hace unos días, sí, efectivamente, en Washington además. Me gusta ir a esos sitios y dormir, me dejaron dormir ahí en California, en el monasterio, me declaré un peregrino, y es que lo era, porque así como existe el Camino de Santiago en España, que lo he hecho varias veces a pie, también en California existe un peregrinaje que se visitan las 21 misiones que fundaron los españoles en California y Estados Unidos, porque luego prosiguen por Baja California Norte y Baja California Sur en México, en la península de California. Entonces yo dormía en las misiones, que no son monasterios, misiones, y estuve al lado de la tumba de Fray Junípero. Me gusta visitar estos sitios sagrados. Ese gran mallorquín, ¿no? Al menos me siento bien y esa noche duermo como un ángel. Además, en la categoría que haces tú de la gente que viaja, ¿no? Por encima de la categoría de viajero, que ya de por sí es increíble, ¿no? Por los requisitos tan duros, ¿no? Que exige el ser viajero. Por encima colocas la categoría de peregrinos, ¿no? Que son los viajeros en busca del conocimiento. Porque, así como el viajero, pues hay viajeros pues van pues por ocio o quieren visitar playas o simplemente visitar todos los países del mundo por placer. Pero no, el peregrino tiene un fin superior. Claro. Que es visitar lugares mágicos. Entonces eso está por encima del que busca ocio nada más, o simplemente conocimientos geográficos. El peregrino busca lugares mágicos o visitar la tumba de Santiago de Compostela, o hay tantos peregrinajes, o la Vía Francígena que llega hasta el Vaticano, o hay muchas más, sobre todo en la India. En la India yo diría que es el país más religioso que existe en el mundo, y lo afirmo, y creo que, vamos, para mí lo es. Entonces, para mí es una categoría superior de viajeros los que buscan un fin noble en la vida, como aprender el sentido de la existencia. Jorge, de esos lugares a lo largo y ancho de todo el mundo, en los que tienen un especial punto de misterio, una magia especial, ¿cuál de todos ellos es el que te ha dejado una huella mayor? Pues todos, no sé por qué, es que la India, lo siento, no soy original, pero es mi país favorito, es que lo es de la mayoría de mis amigos viajeros. Y los que me han dejado más huella, mira que he estado lo menos 7 u 8 veces ya en la India, y volvería, acabo de estar ahora en a finales de este año, y volvería cuando pudiera. Pues es allí, pues están concentrados todos los lugares mágicos, hay algunos, o mejor dicho también en Asia. Sí, pero dentro en América pues no he encontrado tantos, y eso que he estado también en Machu Picchu, que cataratas de Iguazú, en sitios así notables, pero no es lo mismo que en Asia. En Asia es la mayor concentración de sitios mágicos, aunque en Europa el Monte Athos también lo es, o hacer el Camino de Santiago en España. Pero todos están concentrados allá. Sí, pero dentro de la India, Jorge, porque bueno, tú sabes y lo conoces muy bien, es muy diferente el norte de la India del sur, ¿no? Sí, el norte. La zona que está más cercana a los Himalayas no tiene nada que ver con la zona sur. Con Kerala o Tamil Nadu, es cierto. Yo me inclino más por el norte. Los lugares mágicos del norte. La mayoría de los Sanran están más en la India del sur, ¿no? Sí, bueno, la India del sur también, la zona tamil. Lo que sucede es que, personalmente, pues yo me inclino más por el norte, igual otros por el sur, pero yo donde he tenido más experiencias que me han aportado más a mi ser ha sido en el norte, y precisamente en la zona de Ladakh, en Zanskar, los monasterios que he visitado allá y las personas que he conocido, porque uno de los maestros a los que le he seguido la pista, y de que precisamente este último viaje a través de, buscando gente sabia, santa y viajeros, ha sido por una promesa que le hice a un gurú que ya se murió, que se llamaba Yogi Shanti. Shanti quiere decir paz, ¿no? Sí. Entonces a él lo conocí en Haridwar, en el norte de la India, a orillas. ¿En la puerta de los dioses? Sí, sí, en el portal de los dioses. Sí, él vivía allí, lo fui a visitar dos veces y se murió hace unos pocos años. Entonces él me pidió encarecidamente que visitara a su maestro, o sea, el maestro de un maestro. Y ha sido por lo que me marché a un lugar al sur de la India donde había nacido y todavía está, pero no está muerto, está como en estado de catalepsia, digamos, y aparecerá, dicen que dentro de 400 años. Hace 300 que está en una tumba, pero a veces aparece vivo y hay testimonios sobre esto. Entonces lo fui a visitar al sur. Se llama Raghavendra, Sri Raghavendra. Dentro de lo que es la India, ese subcontinente en el que se mezclan muchas religiones, el hinduismo, el budismo, jainismo, incluso en la parte del norte el budismo tibetano, todas sí que guardan un punto en común, que es el tema reencarnacionista. ¿Tú participas de esa idea? Sí, pero no en general. Si has tenido una vida virtuosa, por ejemplo, Yogi Shanti me dijo, y además con toda seriedad, él sabía cómo salir de su cuerpo humano a través de la coronilla, digamos, y volver a encarnarse. Y él decía que pronto iba a morirse y que se encarnaría en el seno de una familia virtuosa que fuera vegetariana durante muchas generaciones. Entonces yo creo que encarna únicamente el que sobre sí mismo consigue fabricar unas sustancias sutiles que no todo el mundo lo consigue, entonces los demás son simplemente pues polvo y paja, digamos. Pero hay unas personas que si trabajan sobre sí mismas, o sea, si son virtuosas, no muere cuando termina su vida en su cuerpo físico, sino que esas sustancias se subliman y permanecen. Y entonces esto sí que se puede reencarnar, pero no lo demás, pues por ejemplo un malhechor, no, se muere y se acabó, pues es simplemente polvo y se acabó. Es solamente estas personas virtuosas que se reencarnan, esas sustancias sutiles. Y Yogi Shanti era una de esas personas que sí, creo en él, y imagino que ahora debe ser un niño pequeño en algún lugar de la India, porque él quería volver a la India a nacer y estará en el seno de una familia virtuosa y dará calma en un futuro, será un futuro santo como lo ha sido en su vida hasta hace pocos años. En ese sentido sí que creo en la reencarnación, pero no de todo el mundo. Y una vida más allá de la muerte, me imagino. Sí, porque no, él quería volver, porque sabéis que dentro del budismo los hay que no quieren integrarse, diluirse con Dios, sino que quieren volver a nuestro planeta hasta que el último humano no consiga el nirvana, o sea, la perfección. Entonces vuelven para enseñar con la experiencia que aportan de sus vidas anteriores, porque llega un momento en que se acuerdan de ella, y entonces con ello, y tienen facilidades, muchas más aptitudes que una persona que de pronto aparece en este mundo por primera vez sin ninguna encarnación anterior. Entonces ellos ya son viejos maestros, y cuando alcanzan la plenitud, su vida adulta, incorporan lo que ya han aprendido en vidas anteriores, y con esto pueden ayudar más a la humanidad, ser mejores, ser maestros del común de los mortales. En este último viaje que has hecho a la vuelta al mundo, evidentemente con el misterio, con la incógnita, ¿no?, te estás encontrando continuamente, porque evidentemente no todo se puede explicar, ni a nivel espiritual, ni siquiera a nivel histórico o arqueológico. Y en Papúa Nueva Guinea, yo creo que has conocido muy de cerca ese culto cargo. Sí, sí. Que de personas, de los indígenas estos, que en su momento eran caníbales y que de alguna forma se han ido reciclando con el tiempo. Bueno, y en Vanuatu, hasta hace unos 30 años o 25, todos eran, bueno, muchos eran caníbales, sobre todo los que vivían fuera de las capitales o en las junglas de Papúa Nueva Guinea. Y me consta que algunos lo siguen siendo todavía, y todavía están las vendetas. Y yo me he encontrado en frente de Madán, porque fui allí, me tuve que quedar una semana esperando a un barco que me llevara a la isla de Nueva Irlanda y de Nueva Bretaña. Crucé, como no tenía mucho dinero, pues tuve que cruzar con barcos la frontera entre Indonesia, porque la isla de Nueva Guinea está dividida en dos, una mitad a la izquierda pertenece a Indonesia y la otra es el país propiamente dicho de Papúa Nueva Guinea. Entonces en Badang, esperando a un barco durante casi una semana, estuve en una islita, Iliuti o algo así se parece, que me enseñaron lugares mágicos donde en los tiempos cuando existía el canibalismo, que vendían los de Madán a conseguir comida porque se intercambiaban, o sea, había una lucha y luego hacían un alto y cada uno se llevaba los cadáveres de los otros. O sea, los de Madán se llevaban los cadáveres, los que habían matado, los nativos que habían matado de ese islote de Pitiuliu. Y los de Pitiuliu, los que habían caído en su isla, ¿no? Y de vez en cuando tenían hambre, pues venga, organizaban una batalla y comían los cadáveres, pero no los de ellos propios, sino los del enemigo. Y me enseñaron la piedra donde allí hacían unas ceremonias para que sus lanzas vencieran a las de sus enemigos. Y todavía hay un guardián que en ese sitio lo mantiene, a pesar de que ya hace 30 años que el gobierno central de Papua Nueva Guinea ha prohibido esas luchas tribales. Sin embargo, mantienen esa piedra porque dicen, nunca se sabe, puede volver a ser igual en el futuro los de la gran isla, porque para ellos el mundo es su isla, Papua Nueva Guinea, no existe, Nueva Guinea, no conocen que hay un continente que se llama América, hoy sí, pero antiguamente no. Entonces preservan esa piedra que está adornada, muy bonita, yo hice algunas fotos incluso, porque hace unos pocos años que uso cámara, antes nunca llevaba cámara, y tienen esa piedra sagrada y todo el mundo la venera. Sin embargo, llega el domingo y todos van a misa. Hay dos iglesias, la católica y la protestante, porque llegaron ahí alemanes, entonces los alemanes tenían, unos eran católicos, la mitad, y los otros, la otra mitad eran protestantes. Entonces es compatible su creencia ancestral y el cargo cultismo. El cargo cultismo consiste en, es el culto a los antepasados, a los muertos, y que ellos pues en su vida al más allá, pues no se olvidarán de los que están en el más acá, y les facilitarán cargo, cosas, les facilitarán la vida. Pero ahora te digo que es compatible con el cristianismo. Entonces el domingo van a misa, pero igual por la noche pues van a esta piedra a obtener bendiciones de ella. Claro, lo que pasa es que no es un canibalismo alimentario, es un canibalismo ritual, es un canibalismo religioso, básicamente. Sí, hasta hace 30 años una persona no se consideraba adulta en Papua Nueva Guinea, y en Vanuatu, y Salomón, y Fiji también, todas las islas. Lo del noble salvaje no existe, no eran nobles salvajes, que lo acuñó creo que Bougainville o Diderot, sino que no se era un adulto hasta que no matabas a una persona de otra tribu enemiga. Una vez que la capturabas, entonces sí, ya te consideraban un hombre, pero, o sea que también era como una obligación matar a alguien de otra tribu. O sea, de como otra un isla. Rito de paso. Sí, era como una prueba de iniciática, te iniciabas como un verdadero hombre cuando habías matado a otro ser y tenías que darle su cabeza o algo. Luego ya ahora lo consideran cazar a un pájaro especial, hasta que no consigues una pluma de ese pájaro, no eres un hombre, pero hasta hace poco era matar a un ser humano de otra tribu. Hombre tenía que ser, no mujer. Cuando abandona... Menos mal que acabado, o por lo menos, quién sabe, hay todavía zonas que donde no ha penetrado el hombre blanco, hombre occidental de Papúa Nueva Guinea. En Vanuatu sí, se puede afirmar, hace poco hicieron una entrevista a la última persona que había probado la carne humana y afirmó que le gustaba. Yo conocí una persona que había conocido a esa persona, no precisamente al caníbal. Y muchos se sienten orgullosos de su pasado caníbal, de haber probado la carne humana. Ya que hablas de Vanuatu, habría que hacer un pequeño homenaje a Fernández de Quirós. ¿No? Exacto. El que lo descubre con el nombre de Espíritu Santo, pero que al final tuvo sus encontronazos. Jordán, Bahía de Nueva Jerusalén. Claro. Fui allí precisamente. Yo no me interesé en ver a estos que hacen puenting, que se lían una cuerda en el pie y se lanzan por un puente. No me interesaba. Ni tampoco volcanes. Ya había visto muchos en erupción. Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos Stromboli en la isla de Sicilia, en las islas Aeolias. No me interesaba tanto. Me interesaba más la historia de este personaje, de Pedro Fernández de Quirós, que al servicio de España describió esta isla, ¿no? Bueno, le llamó Espíritu Santo, y que todavía se llama Espíritu Santo, aunque sin acento. Nosotros escribimos en español con el acento en la primera I. Sí. Ellos no, pero han mantenido el nombre. Y además, me vi con un antepasado del que se encontró con Pedro Fernández de Quirós, me dio mucha ilusión. Y también vi, y yo antes criticaba al gobierno español por su indiferencia o dejadez o desidia por los grandes descubridores, porque así como los franceses, ingleses, por todas partes erigen monumentos a sus descubridores, España no. Sin embargo, hace cosa de 10 años que ahora sí que están erigiendo monumentos a nuestros descubridores, como allí en Honiara, en la capital de Salomón, una estatua muy bonita dedicada a Álvaro de Mendaña, del año pasado, el 2014, y el 2006, creo, pusieron la estatua dedicada a Pedro Fernández de Quirós. Se trata de como una pirámide y su estatua metálica. Entonces hay un guardián que se cuida de ella, porque el gobierno español les dio dinero, fue el embajador desde... No tenemos embajador en estas islas, sino que se cuidan, creo que desde Sydney, en Australia. Entonces, por supuesto, la fui a ver y me quedé extasiado, me quedé todo un día entero. Me trataron muy bien al decir que era español, porque, claro, el dinero que les llegó fue del gobierno español a los que cuidan de esta estatua. Y, sin embargo, no pudo volver. Creo que se murió en Panamá. Él volvió otra vez a España, pidió ayuda al Vaticano, al Papa, luego a la corte española, a la monarquía, y lo enviaron de nuevo, pero en Panamá se murió. No pudo volver para poblar las islas. Hacemos una breve pausa y continuamos con otro lugar del mundo. Continuamos en la escóbula de la brújula hablando con Jorge Sánchez, un viajero de pro que ha dado ni más ni menos que 6 veces la vuelta al mundo y tiene previsto en breve realizar la séptima. Hemos estado hablando de lugares como la India, del reino prohibido ese de Mustang, de algunas de las peripecias que te ha tocado vivir en muchos de estos viajes, pero... Ahí podríamos decir, hay un par de zonas geográficas en el mundo que para ti guardan un especial cariño. Una de ellas es Siberia. ¿Por qué? Sí, bueno, es que precisamente en julio de este año nació mi hijo Lázaro, que es así, bueno, Lazar, que nos han puesto. Entonces, ahora ya quiero concluir mi séptima vuelta al mundo y ya dedicarme únicamente a viajar a Siberia, a la ciudad de Blagoveshchensk, que es fronteriza, está en el Amur, es fronteriza. En la otra orilla del Amur se halla una ciudad china que se llama Heihe, en la provincia de Heilongjiang. Y bueno, y ahí tengo, por fin he sentado cabeza, fíjate, pasados los 60 años he encontrado ya mi destino y es cuidarme de mi familia y con mi hijo que tiene ahora muy pocos meses de vida. Sí, pero en tus libros comentas que Siberia es la gran desconocida. Independientemente de tus lazos familiares allí, comentas que es un paraíso perdido y que es de los grandes territorios todavía por explorar realmente. Sí, exacto. Es que es tan virgen para una persona que le guste viajar. Así que te vas por Europa y no encuentras nada nuevo, en África poco y en Sudamérica. Sin embargo, te vas a Siberia y igual viven unos 20 millones nada más en una superficie de unas 20 veces España aproximadamente. Entonces está todo por descubrir. Allí hay inmensos lagos, lugares, ciudades medio perdidas. Hace pocos años descubrieron una tribu. Bueno, eran eslavos, pero eran los viejos creyentes que en el siglo XVII se marcharon de Moscú, de la parte europea, porque no aceptaron unas reformas que hizo un patriarca que se llamaba Nikon, y todavía siguen con sus creencias de la ortodoxia cristiana. Los descubrieron allá, y es que hay muchas zonas por explorar, y hay accidentes geográficos superlativos. No solamente el lago Baikal, que es el más profundo del mundo, sino estepas y montañas, y sitios de una belleza sin par. Entonces, claro, uno se siente muy a gusto en ello, porque además que no hay turistas, viajas, aunque cojas el tren transiberiano, no ves a nadie, no es popular con el turismo masivo, ni mucho menos. De vez en cuando ves a algún grupo que sí que se va al lago Baikal, o a la ciudad de Ulan-Ude, porque en Buriatia, porque ahí tienes que enlazar con el transmongoliano que te lleva a Mongolia y a Pekín, pero prácticamente es todo virgen. Y la gente... también porque no tienen la avidez por el dinero o por el éxito que hay en Moscú o San Petersburgo. Los siberianos están más unidos a la naturaleza. Entonces la gente también es uno de los alicientes para viajar a Siberia, además de unas 30 etnias autóctonas que viven allí, como que hay muchas, que además que hablan un idioma local y están emparentadas algunas de ellas con los mongoles, por ejemplo, los buriatios. Los buriatos hablan una lengua que es muy parecida al mongol, así como los yakutos. Los yakutos hablan una especie de turco antiguo, y hay muchas más. Están los chukchi, que viven en la península de Chukotka, y luego te vas a las islas de Sajalín o Kuriles, y también hay otras etnias más. En fin, es un mundo por descubrir, y yo cada vez que voy, siempre voy a un sitio nuevo que ignoraba. Además, en este mundo de pueblos, de tradición, de culturas de tradición, se vive de una manera muy viva el mundo del chamanismo y el mundo de los espíritus. Así es, exacto, y lo mismo sucede, que pueden ser cristianos. Por ejemplo, yo estaba en Yakutsk esperando a unos amigos, estuve 2 semanas, he estado 2 veces en la ciudad de Yakutsk, que es la capital de Yakutia, o República de Saja, que teníamos que ir a visitar unos gulags del sanguinario y criminal Stalin, que había construido en esa zona para extraer el oro hasta Magadán. Entonces, en esas 2 semanas aproveché, y en lugar de hacer amistades locales con los eslavos, que son muy pocos, porque la mayoría de la población son yakutos, les nota por los pómulos, pues son como mongoloides, digamos, ¿no? Entonces me llevaron a visitar un sitio sagrado para ellos, donde había un chamán y su esposa que hacían ceremonias, y yo participé. Y luego iban vestidos a la occidental, con sus pantalones y con teléfonos móviles y de todo. Sin embargo, iban una vez, cada poco tiempo, igual una vez al mes o no, supongo que igual 2 o 3 veces al año, a un sitio mágico en unas montañas que hace poco han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se llaman los Pilares del Leda. Hay que ir en barco un día y pico a ese sitio, y de verdad que ese es un sitio mágico, y allí experimentas, tienen un tótem también de piedra, y además le dan vodka a este tótem, le ponen vodka para el espíritu, y ahí está el espíritu de sus antepasados, y está vivo el chamanismo, y muchos se declaran que son chamanes, aunque luego el domingo pues vayan a una iglesia cristiana ortodoxa, y el chamanismo sigue vivo, y no solamente ahí, sino en otras zonas. Hay una zona también en Siberia, cerca de los Urales, donde se extrae el petróleo, la zona de Hantimansi, que es lo mismo. Y hay pueblos donde no aceptan o intentan que no vaya ningún eslavo, ninguna persona que no pertenezca a su etnia. En fin, son sitios que no te los crees. Llegas allí y dices, pero bueno, en el siglo XXI y todavía siguen así. Pero van vestidos a la occidental y todos tienen teléfono móvil y todos consultan el Internet y hasta tienen página en Facebook. Sin embargo, eso no quita que preserven sus costumbres chamanistas, animistas. Te ha hecho, dicen eso, que surge de allí la palabra chamán, ¿no? En Siberia, desde ahí, donde empezaría. Sí, pero viene de ahí los, claro, chamanes. Toda la tradición. Además, que está muy bien considerado. Este maestro, yo hice amistad con él, con su mujer también, y bueno, es una persona muy bien considerada, y vivía allí. Él no quería ir a la ciudad de Yakutsk porque decía que está muy occidentalizada, y prefería vivir en las montañas del Lena, y allí pues le llegaban visitas, este barco que iba una vez a la semana, o a veces iban, también se puede llegar en coche dando una gran vuelta, porque hay puentes sobre el Lena, se llama el Lena, que es uno de los más caudalosos del mundo. Entonces yo fui en el barco, ida y vuelta me tomó unos 3 días, y además tiene un sobre la naturaleza, por ejemplo, antes de beber vodka tiran un poco al suelo para Jorge. Sus espíritus, y dejan a veces monedas, trocitos de pan. O sea, como también esto lo hacen algunos budistas, sé, ¿eh?, que a las estatuas de Buda dejan comida. Yo cuando estuve en el monasterio Zen, antes de cada comida, yo no era el encargado, era un cocinero, le teníamos que dejar un poco de comida a una gran estatua de Buda que teníamos a la entrada del monasterio budista. Jorge, te quería presentar también a un compañero de la Escuela de la Brújula, Carlos Canales, que igual que nosotros es otro fan tuyo, de los que tenemos encantado. Un altar ahí. Gracias. Con velitas, te lo presento, Carlos. Hola, encantado. No, está deseando preguntarte. Fan tuyo no, o sea, lo mío ya es casi una obsesión. Mira, cuando es veneración. El primer libro que leí tuyo es Mi viaje a los archipiélagos del Pacífico. Sí. Ahí descubrí que tienes una familia rusa. Siberiana, sí, y ahí me quedé alucinado. Digo, mira, este tío tiene una pareja, mujer o pareja, lo que pasa, se pira de viaje 4.000 kilómetros durante 2 años y no le importa. Me quedé absolutamente alucinado. Tengo otra hija en Novosibirsk también. No, me extraña, me creo todo lo que digas. La tengo, digamos, colocada, es banquera, además, trabajamos. Que me creo todo. Y lo segundo, acabas de decir hace un segundo, hay que dar una pequeña vuelta. Y estaba yo mirando a Jesús y a Vice, la pequeña vuelta son 350 kilómetros. Supongo que es un tema de propósito. Bueno, aparte de ese pequeño detalle, hay dos cosas que yo te quería preguntar, pues desde que leí tu libro, que me pareció absolutamente fascinante, porque en el mundo, y lo voy a decir con toda la crudeza del mundo, no quedan viajeros, me incluyo, ¿eh? O sea, es que no hay nada como lo que tú describes en tus libros. Eso ya no existe desde el siglo XIX, no digo del XX, digo del XIX. O sea, nadie viaja... Hay algunos pocos que yo conozco. Nah, cuatro, la mitad mueren Hayes, por el camino. O sea, un alemán que se llama Hayes, pero nada, no. Son pocos y entre nosotros... Y suelen morir, ¿no? Quedáis muy pocos. De amistad única, nos entendemos sin hablarnos, pero es verdad que predomina más el turismo que... No, no es que predomine, es que son los que se pueden pagar el viaje, pero es que ya, con lo que acabas de contar, toda tu historia y todos tus libros son tan absolutamente alucinantes para cualquiera que le guste la historia, la antropología, las aventuras, es decir, son algo absolutamente fantástico. Primero, tengo que preguntarte una cuestión. Has dicho que vas a dar ahora mismo tu séptima vuelta al mundo. La quiero emprender, sí. El 2016 creo que la podré contar. Es que no te creo, no te creo que hayas dado seis, porque es que nos dejas hundidos en la miseria a gente como Jesús y yo que nos consideramos grandes viajeros y nos has dejado hundidos. No somos viajeros comparado con Jorge. Al nivel del barro. Sois exagenario, igual vosotros. No, tenemos 50, estamos hechos polvo, no llegaremos nunca. No, sí que se puede conseguir, sí. Nos has traumatizado. Eso es lo primero. Lo segundo, te voy a hacer una pregunta absurda. ¿Has visto alguna vez un tigre del Ussuri, del amur? Lo he visto, pero en Jabarovsk, en un zoológico. No lo he visto. Qué pena, porque me encanta la película de Suzala. Y es bueno, que si llegas a decir que sí, la segunda es si habías visto un Yeti, pero ya no llego al Yeti, ya me has dejado en la primera. No, no, el Yeti, ojo. O dices que sí, ya me voy. Sí, no lo he visto, pero conocí a un yogui que me dijo que es una teoría un poco revolucionaria. Me dijo que son yogis del Himalaya. Que no son seres, lo que pasa es que ni se afeitan ni viven. Hombre, que no se afeitan está claro. Yo conocí una vez a un capitán, a un piloto del ejército indio que lo abandonó porque tuvo un presentimiento y fue yogui, estuvo 7 años viviendo en un glaciar en el Himalaya y también vio a otro. Pero me dijo que no son seres abominables, que no son animales, que son seres humanos, pero que viven allí, que son yogis. Que pueden llegar a vivir muchos años porque tienen poderes que el común de los mortales pues no podemos tenerlos, solamente ellos. O sea, entraría en la línea de las investigaciones y de las vivencias que tuvo Alexandra de Vinil. Por ejemplo, ¿sí? Por la zona, ¿no? Por sí, bueno, sí, la zona de los Himalayas. En estado de trance pueden dar saltos de varios metros. No es que vuelen, pero son como plumas. Y ella también lo describe, sí, ya estuvo en un monasterio en China, que yo visité precisamente, aunque no he estado en otros donde ella ha estado, pero sí, son experiencias de personas, lo que pasa es que son de una naturaleza elevada. ¿Y luego? Yo una vez conocí a una persona, me dijeron que tenía unos 300 años, y fue en el Kumbh Mela de Allahabad de 1989, y lo explico en mi libro, Mi viaje al sur de Asia. La vi a pocos metros de mí, y tenía unas cejas de casi 10 centímetros, y se notaba que era pero muy, muy, muy viejo. Y bueno, sé que hay personas que dominan su cuerpo y pueden llegar a vivir muchos años, pero no tienen absoluto ningún interés en darse a conocer al mundo occidental o en que un periodista les haga una entrevista. Huyen de todo eso. Entonces, al parecer, existen algunas personas que son los que se consideran yetis. Precisamente este hombre, el alpinista, este español, afirma haber César visto... César Pérez uno, de Tudela, sí. El Pérez de Tudela, sí, lo afirma, afirma haber visto uno de ellos. Si es verdad, y el hombre me parece sincero, pero no es un ser que no conozcamos, sino que es un ser humano, un yogui de los Himalayas. Y otra pregunta, mira, has citado antes cuando estabas hablando a los Kanti y a los Bansen, que son unas dos tribus que viven en los Urales, en los contrafuertes sí, Urales. Sí, así es. Que es curioso, porque claro, es decir, cuando recorres el mundo, los Kanti y los Bansen son el pueblo en el mundo más próximo que hay a los húngaros. Que cuando emigraron, claro, hacia Occidente, dejaron, claro, son, dejaron a su pueblo de origen al otro lado de los Urales y, claro, prácticamente no tienen ya ninguna conexión, pero en el fondo son sus ancestros primordiales. ¿No? La verdad es que... Sí, y también de los finlandeses. Sí, también, claro. Entonces, cuando tú has vivido al otro lado del... Has recorrido el mundo entero y Siberia, lo que contabas sobre las planicies, el desierto, los grandes espacios vacíos, desierto aunque sean bosques. Es decir, realmente, en mi caso, lo que te quiero preguntar es porque, claro, cuando leo tus libros, lo que más me fascina, aparte de lo que te he comentado de que eres un viajero, como no queda ya ninguno, creo, en el mundo, aunque tú digas que hay 5 o 6. Bueno, entre 7.000 millones de personas es un número pequeño, o sea, tampoco te vas a jalar. Sí, son pequeños, pero son, algunos son mis maestros, sí, bueno, pero muchos de ellos. Y son los que están vivos. Y bueno, uno es un alemán, Heinz Stucke, que ya ha dejado, digamos, de viajar, ahora ya tiene 70 años. Reconozco que hay una cosa que me gustó mucho de tus viajes, de verdad, que te lo quiero preguntar ahora, porque de vez en cuando viene bien oírlo. Y es que, claro, España es una nación universal que ha estado en todos lugares del mundo. Entonces, me acuerdo de tu obsesión en algunos libros por rememorar la visita o la presencia en aquellos lugares de españoles hace 100, 200, 300, 400 años, totalmente sí. olvidados. Y cómo tú, que vives del terreno, es decir, que cuando viajabas, por lo menos, es decir, viajabas sin dinero, trabajabas en el lugar, conseguías conectar con el entorno en el que tú te encontrabas, cómo intentabas de alguna manera luego reflejar la memoria de los españoles que habían pasado por el lugar. Algo que creo que en España, y mira, lo voy a hacer por si no lo ha hecho, nosotros tres lo hacemos, nadie te ha reconocido. No, soy completamente ignorado, es cierto. Sin embargo, ya me gustaría que se supiera más sobre estos viajeros. Y yo he puesto mi granito de claro, arena. Claro, por eso lo decimos. Un monumento a don Álvaro de Mendaña. Porque tú lo has hecho. En Nendo, en la isla de Santa Cruz, donde él se murió porque el gobierno español pues no se ha preocupado de él. Salvo este año, pasado en diciembre... No, en enero, pasé por las Islas Salomón, o sea, hace pocos meses. Era de Congosto, en León, don Álvaro de Mendaña. Sí, al final decían que era gallego y al final resulta que era leonés. Yo también soy leonés, así que hay que reivindicarlo. Porque entonces, en aquellos tiempos se creía que era gallego, de Neira. Sin embargo, ya se ha descubierto que era en Congosto y fui precisamente a su pueblo. Y sabéis, si hablé con el alcalde, no me hizo ni caso. Fui, llegué al ayuntamiento, dije, sí, yo es que a don Álvaro de Mendaña le erigí una placa donde murió en la isla de Santa Cruz. Y nada, estaba la secretaria, su ayudante, el propio alcalde. Ah, muy bien, me llegó a decir. Ah, muy bien, pues ni siquiera me dijo gracias. Y no te pregunto dónde estaban las Islas Salomón. Y me quedé ahí un poquito mirando una pintura que hay, que se le atribuye, se supone que es de él, y no me hicieron caso, y me marché. Me quedé en el pueblo un par de horas, y una calle que se llama Mendaña, luego cerca hay una escuela que está dedicada a él. Pero nada, me podía haber dicho, ah, pues gracias por un nativo de aquí, de Congosto, de haberle erigido una placa que va... Cero. Una vez envié un libro también a una escuela que se llama como él, este de mi viaje a los archipiélagos del Pacífico, y me contestaron, sí, o sea que veo a veces una desidia, no se interesa, no nos interesamos por nuestros propios héroes. Si hubieran sido algunos de nuestros viajeros ingleses o franceses, madre mía, habrían hecho películas en Hollywood, y hemos sido de los pioneros antes, dos o tres siglos antes de los capitanes Cook, de los Bougainvilles, de la Peruse. Nuestros viajeros ya habían descubierto el 90% de las islas del Pacífico, de Oceanía, y todavía hay muchísimos nombres, como las Carolinas, por ejemplo, esta de Espíritu Santo en Vanuatu, las Islas Salomón. Guadalcanal es un pueblo de Sevilla. Don Álvaro de Mendaña, las Marquesas, en fin. Todavía nos deben los nombres a nosotros. ¿Es verdad que en una de las Islas Salomón no se puede uno reír? ¿Está prohibido? Sí, es una isla, todavía sigue, que está enfrente de Santa Isabel, donde fui. El día que hay mercado, los cuayo, yo estuve en el 91 por ahí, yo no sé ahora, pero ya han pasado 20 y pico de años. Igual ahora, pues por lo que sea, ha llegado allí alguien y les ha cambiado esta costumbre. Pero era ese tabú que había, pero no se oye, porque este libro se trata de un viaje que hice hace unos 25 años. En este último viaje sé que has estado en Tonga. Sí, y sí, ahí en Tonga posiblemente haya uno de los grandes misterios de Oceanía. Trilitón. El Trilitón de Jamonga. Sí, me interesa que nos cuentes un poco ese pedrusco. Es unas 40 toneladas. Oye, y una pregunta. Vemos visible una pequeña parte, 5 metros. Yo ascendí, iba entonces con un lavalaba la primera vez, no la segunda, he estado ahora en enero también. La primera vez estuve sobre en el 91 y me quedé a dormir porque he dormido en Stonehenge, bajo la esfinge de Giza, burlé los controles y dormí bajo el Trilitón de Jamonga, Y es uno de los grandes misterios de Oceanía, junto a Namadol, a los islotes de Namadol. Que tú dormiste en Namadol, ¿no?, una noche. Sí, también dormí, y además me consta, no sé si actualmente ha dormido alguien más, pero fui el primero, la primera persona que se conoce que haya dormido y haya sobrevivido, porque una vez lo intentó un japonés y murió. Desapareció, y es en serio, porque había un investigador que ya se murió, un gran amigo mío, Andreas Faber-Kaiser, que él sabía sobre este misterio. Sobre el secreto se llamaba, ¿no? Sabía que era una muerte segura. Y yo fui un poco por casualidad, porque el barbero no me vino a buscar de vuelta y me tuve que quedar allá a dormir. Y bueno, y me gusta Stonehenge también. Stonehenge también me quedé a dormir. Y en Monsegur, donde los cátaros. En todos estos sitios me gusta porque siento que me penetra pues una energía que me nutre mi alma. Y allí en Jamonga lo mismo. Sin embargo, he estado ahora, hace unos pocos meses, y ya no se puede ¿Hay una verja que te impide? Antes me invitaban a fruta y me dieron incluso un colchón para que durmiera. Ahora no, ahora te tratan de vender souvenirs y si no les compras nada, pues ya ni te saludan. En fin, ha cambiado todo tanto en unos 25 años, pero sí que es un gran misterio, como los maraes o los tiquis de las islas marquesas también, que no se han investigado lo suficiente. Se ha investigado mucho sobre la isla de Pascua, sobre los moáis, sin embargo, sobre ese tritón no tanto, y ni tampoco sobre Namador. Y yo no sé si hoy en día ha dormido alguien más, pero hasta que no me lo confirmen, creo que he sido el único que ha dormido en Namador y ha sobrevivido, aunque suene a chiste. Pero es que nadie va allá a dormir. De hecho, tú tienes un ranking distinto a otros rankings de viajeros y de países visitados, es de tu propia cosecha, que es el TEC, ¿no? Y que incluyes 222 hazañas que alguien se tiene que marcar. Por ejemplo, viajar en tren de la muerte, recorrer 50 kilómetros en elefante, vivir una semana como un monje, etcétera, etcétera. Sí. Dormir en el trilitón, en fin, estas cosas. Sí, sí, una del trilitón. Vamos, lo que hace cualquiera. No, se podría dormir. Lo que pasa es que yo tenía que volar al día siguiente. El objetivo de haber ido de vuelta a Tonga era para visitar un monumento, porque estas islas fueron descubiertas, me fui a Vavau, y a visitar unos vascos que llevan ahí más de 20 años viviendo, un tal Iñaki, y fui por este motivo. Y a la vuelta a la isla principal, a Tongatapu, me acerqué un día, pero no me quedé a dormir, porque si no hubiera perdido mi vuelo al día siguiente, que volaba ya a Los Ángeles. No me quedé esta vez, me quedé unas horas y entré por la parte de atrás, porque yo no quería volver a pagar para entrar, para ver el trilitón. Me fui hasta la playa, crucé una especie de pequeña jungla y penetré en la zona del trilitón. Todavía seguía intacto. Y fue allí donde dormí una noche. Sí, y es un misterio, ¿para qué? Hay algunos que le atribuyen un objetivo pues de navegación, porque es verdad, hay como unas cuñas en la parte alta que están señalando el norte, porque eran los polinesios, eran los vikingos de Oceanía. Sin embargo, no está comprobado, entonces sigue siendo un misterio, porque hay otras maneras de averiguar dónde está el norte observando las estrellas. Y allí está, hay un montón de teorías, llegas allí, te quieren vender libros sobre la historia de este trilitón. Pero de esas 222 hazañas que hacía yo antes mención, ¿cuál es la más rara? ¿Cuál es la más extraña que has hecho? Bueno, es que yo no las he hecho todas, ¿eh? Por eso yo no estoy apuntado. Están los viajeros, tengo cerca de un centenar de miembros, cualquiera se puede apuntar, es gratuito, por supuesto. No todas, yo igual habré hecho unas 200, porque están basadas en mis experiencias la mayoría, igual el 90%, pero no quería yo aparecer como el primero. Mira, tú te lo guisas, tú te lo comes, son tus propias hazañas y por eso eres el primero. No, entonces yo no aparezco en ellas, pero algunas son algunas islas de difícil acceso, donde he estado y allí lo pongo. Está también otra basada en la gastronomía, en fin, son varias, pero no las he hecho todas. Creo ¿Tienes? Que también está llegar a la Meca, y yo no he estado... Perdona, no puedo... ¿tienes en tu lista la isla Sentinel? Ahora que tengo aquí a David. Bueno, en las Andamán. Mira cómo lo conoce. Sí, he tenido la gran suerte por una treintena o cuarentena de los yaraguas, son los yaraguas. Sí, sí. Que son muy, muy escurridizos, no quieren que nadie los vea. El único occidental, todos eran indios, y venían a mí y me tocaban los pelos del pecho, porque ellos no tienen, y fue una experiencia, me sentí como un niño ante ellos. Me tocaban y estuvimos lo menos 2 horas, porque teníamos instrucciones de no molestarlos y dejar hacer lo que quisieran. Si te querían quitar una camiseta, pues la tenías que dar, como así hicieron a un indio, le sacaron una camiseta, que luego no se la sabía poner. Hombre, otra cosa es que yo no tenía cámara de fotos, y lo lamento, porque me hubiera gustado hacer fotos de ellos, aunque lo principal es la memoria que tengo. Pero sí, sí que los vi, y nadie puede ir a visitarlos. ¿Sabes que las Islas Nicobar... Sí, ya están protegidas por la Armada India, ¿no? No se puede visitar, ¿no? Que el hombre blanco no tiene acceso, sí, sí, sí. Ni siquiera a los propios indios. Pero es normal que el gobierno los proteja, claro. Los protege completamente. A lo mejor una vez al año va un antropólogo. Ahí no quieren nadie, ni nadie que les quiera predicar, ni el budismo, ni el hinduismo, ni siquiera médico. Lo que pasa es que una vez al año va una persona para controlarlos, que habla su lengua y lo pueden aceptar. Si no, no quieren a nadie más. Y es uno de los pocos únicos en el planeta donde se prohíbe la entrada. Puedes ir a Port Blair, sí, en Andamán, pero no a Nicobar. Y yo, por una parte, estoy contento de que siga así, de que hay una esperanza de la humanidad, ¿no? De personas que todavía no han sido contaminadas por el mundo occidental, a pesar de que yo no lo critico, yo vivo en él. Yo no podría irme a una isla desierta y tratar de vivir de acuerdo a la naturaleza. Yo necesito la sociedad, necesito a otros seres humanos conmigo y consultar a veces buenos libros y ahora últimamente pues también el internet y coger aviones para viajar cuando es necesario. Sin embargo, me gusta de que los indios tengan esa zona protegida, como tienen otras. Dentro de las siete hermanas hay zonas en Mizoram, en Arunachal Pradesh, que no te dejan penetrar en ellas, o tienes que conseguir un permiso muy especial, y solamente si vas dos personas y con un guía local te dejan. Y vamos en esta tercera parte de la entrevista a viajar a un continente mágico, África. En África, nuestro invitado Jorge Sánchez nos ha comentado que, bueno, él ahí hubo un momento en el que incluso tuvo que pintarse la cara con betún para aparentar ser negro. Eso fue en el Zaire, si no me equivoco, ¿no? Sí, en los tiempos de Mobutu, porque vamos, es que te atracaban allí más al hombre blanco. Yo tenía que llegar a Lubumbashi y porque no me dieron el visado. Yo quería atravesar Angola. Pero Angola es uno de los países más difíciles de conseguir el visado. Yo fui, pero años más tarde. Precisamente ha sido uno de los últimos países dentro de los 193 de las Naciones Unidas que he visitado. Entonces la única manera era disfrazándome de nativo y esperando la noche. Porque por mucho que te disfraces de negro con betún en la cara, si es de día te descubren. Entonces yo aproveché la noche para que, además del betún negro, la oscuridad de la noche me hiciera más camuflaje. Y conseguí burlar el control y pude al final, al cabo de tres días, llegar a Katanga, a la ciudad de Lubumbashi, donde descansé varios días. Lo que sí que no conseguiste eludir fue en Mozambique, cuando se te introdujeron insectos en el oído. Sí, fíjate que estoy cogiendo el teléfono con mi oído derecho. Con mi izquierdo apenas oigo, me quedé medio sordo. Oigo un poquito, sin embargo, para hablar por teléfono utilizo mi oreja derecha desde entonces. ¿Qué ocurrió? Bueno, se me metieron unos mosquitos. Cogí un bolígrafo y los debí de matar, pero bueno, se ve que lo introduje más de la cuenta. Y se me metieron unos mosquitos en el interior y me hacían sufrir. Lloraba por la noche, no podía ni dormir. Me caían las lágrimas. Los nativos me comprendieron, lo sabían. Se ve que les ha pasado a ellos. Era en un dhow, es una de esas barcazas con las que llevaban esclavos en la antigüedad, porque los conseguían de allí, de Zanzíbar, de Tanzania. Y era un dhow que durante dos días me trasladó desde Mozambique. Acababa de visitar la isla del mismo nombre, Mozambique, que es una maravilla, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y tenía que llegar a un pueblo que se llama precisamente Simbad, como Simbad el Marino, en el primer poblado de Tanzania. Y más o menos pasé un día y una noche sin poder dormir, llorando nada más, hasta que casi ya llegando dije, no puedo seguir así. Y bueno, me maté los insectos estos, pero traspasé el tímpano y me quedé medio sordo. Y durante mucho tiempo me supuraba pus, a veces hasta sangre. En Kenia intenté una médica que era india, hay mucha gente que es inmigrante de la India, me ayudó un poco, pero cuando llegué a España fui a un hospital, me lo miraron, pero ya no tiene solución. Ahora ya no me sale sangre, pero a veces me supura una especie de pus, me lo limpio y listo. Es uno de los gajes del viajero, ¿eh? Tuve suerte en Costa de Marfil. Ten en cuenta que todos los viajeros de larga duración, estos que emprenden el camino del viajero, como yo le llamo, ninguno está sano y salvo de estos peligros. Por ejemplo, un francés también tiene problemas de estómago, otro alemán lo mismo. O, si no es una cosa, contraes otra, pero es peligroso viajar mucho tiempo y si quieres ser un viajero de larga duración, digamos, no un turista. Somos conscientes, Jorge, del privilegio que tenemos de poder entrevistarte, porque pocas personas hay en este mundo que atesoren tantas vivencias, experiencias, conocimiento, filosofía de vida, ¿no? De hecho, tú comentas en uno de tus libros que para llegar a ser un hombre o una mujer completos son necesarias tres condiciones. Hay tres conocidas, como plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, creo que tienes tres, pero añades una cuarta. Sí, la de dar la vuelta al mundo. Exacto. Ese para mí es el viaje más bonito que existe, el más perfecto, el más bello. Porque por fin te das cuenta, sí, te pueden decir, ah, sí, nuestro planeta es una esfera, pero si no lo experimentas por ti mismo, no lo sientes. Y es verdad, ¿eh? Yo cuando, ahora las demás vueltas al mundo también me extasían, me siento, vamos, me subyugan. Sin embargo, la primera es como el primer amor, mi primera vuelta al mundo. Entonces una vez que llegué a América dije, bueno, ya no hay vuelta atrás, ya no puedo volver por Asia, tengo que seguir hacia Europa y daré mi vuelta al mundo. Y es una experiencia inolvidable, una sensación que no olvidas jamás y yo no la he olvidado. Hay algunos que dicen que las tres condiciones para llegar a ser un hombre completo o una mujer es, aparte de escribir un libro, tener un hijo, no plantar un árbol, sino construir tu casa, construir una casa. Sí. Es antigua porque antes pues era una de las condiciones para ser un hombre, ¿no? Y formar una familia. Pero bueno, también es otra más. Sin embargo, yo diría conocer tu planeta, porque si no conoces tu planeta es como tampoco conocer el cuerpo en el que moras, ¿no? Sí, sabes que hay dos manos, dos brazos, dos piernas, dos orejas, etcétera, pero como si no lo conocieras y no sabes para qué sirve. Y viajando y conociendo a las gentes que pueblan nuestro planeta, conversando con ellas, aprendiendo de ellas, es otra sensación, es otro conocimiento. Y este conocimiento falta para considerarte ser un hombre. Claro, no lo afirmo al 100%, porque no todo el mundo tiene la oportunidad o el deseo, la voluntad de dar una vuelta al mundo. Y hay personas que yo admiro y no han dado la vuelta al mundo. Por ejemplo, mi amigo Yogi Shanti fue un ser completo y jamás dio una vuelta al mundo. Sí, viajó a Estados Unidos desde la India, pero volvió por el mismo camino. Vía España, precisamente, que me vino a ver a Hospitalet, para mí fue como una bendición, que vino a mi casa, me picó en Hospitalet, y digo, ¿quién será? Yogi Shanti era, me vino a ver a mi casa, porque tenía una escala de varias horas en su vuelo a Nueva Delhi, desde Estados Unidos. Pues bueno, no todo el mundo puede dar esta vuelta al mundo, sin embargo, para mí, sí, es una condición para llegar a ser, vamos, superar tu condición de bípedo implume y devenir un hombre, dar una vuelta al mundo. Solamente una, aunque sea solo de 80 días. No tienes que dar 7, como es mi pretensión. Que pretendo dar 7 porque... Que no te creemos. Héroe, eso ya es vicio, marido, ¿eh? Lo de 7 vueltas es vicio. Que no te hemos creído, mundo, Jorge, pero... no te creemos. Que no. Oye, y dentro de esos viajes, ¿también te ha dado tiempo hasta para buscar el Arca de la Alianza? Sí, bueno, fue de Etiopía en África, ¿eh? Si hablamos de África, los países más interesantes a nivel de búsqueda interior, de lugares con mucho misterio, es, por supuesto, es Egipto, pero también Etiopía. Yo diría que está a la par o el segundo. Y a punto estuve de conseguirlo. A Jesús punto, y yo lo intentamos, ¿eh? Sí, ¿sabes? Sucede, eso fue en Aksú. En Aksú, claro, en la iglesia de Santa María de Sion. En un viaje posterior fui a un monasterio que hay que trepar por una liana. Y a la vuelta me fui a ese templo donde se preserva el Arca de la Alianza, que trajeron de Jerusalén, de Salomón. Y primero accedí al lugar trepando una tapia. Estaba muy alta, pegando saltos. Entonces conseguí varias piedras y la trepé, entré adentro, el primer control lo burlé, el segundo, y solamente me faltaba un paño, como una cortina, y tras la cortina se supone que estaba allá, y cuando la cojo para abrirla, una mano poderosa, un monje mayor, me detuvo. Me metí una bronca, me echaron del lugar. Qué pena tenía, pero ¿qué iba a hacer? No quería discutir. Bueno, a lo mejor te salvó la vida. Ni forzarlo. Tocar el Arca de la Alianza te ha dado una descarga. Podría haber dado un empujón y la veo, pero no, hubiera sido... A ver, el hecho de que nadie lo haya logrado supone que debe ser difícil por no imposible. Sí, yo creo que hubiera sido innoble y no me lo apuntaría como un logro, sino yo no puedo ser innoble con una persona que ha dedicado su vida a conocer a Dios como este monje. Entonces me lo dijo con una persona, con una fuerza, una potencia, me dijo, no puedes, vete de aquí, y me echó. Entonces vinieron otros y me expulsaron, pero estuve muy cerca. Igual he sido de los pocos hombres blancos, digamos, europeos, que han estado tan cerca de haber podido ver el Arca de la Alianza. Pero está allí, ni siquiera a Haile Selassie se lo permitieron, imagínate, solamente pueden ellos. Y antes de morirse, este monje permite a otro, un discípulo de él, a proteger este arca, y solamente él la puede ver. Pero bueno, yo estuve, aunque sea de manera ilegal, estuve a punto, lo más cerca que se puede. Y yo creo que después de mi intentona pusieron nuevas medidas de protección para evitar que cualquier otra persona intente lo que yo intenté. Creo que está allí, la verdad, no lo he visto, no lo puedo confirmar, pero creo que sí que está, porque si no, no tendrían ese empeño en proteger ese lugar. Jorge, ya tenemos que ir terminando esta entrevista, interesantísimo, porque la verdad es que yo creo que ya todos los oyentes se dan cuenta de la clase de persona que eres, no solo un viajero, sino además todo un filósofo, una persona pues que realmente se ha enriquecido con todos estos viajes. Solo dos preguntas muy breves. Una es que nos digas el lugar más raro, más misterioso en el que has estado a lo largo de tu vida. Y la otra, ¿por qué crees que por encima de todos estos viajeros está el viajero de la madre naturaleza? Bueno, la primera, yo creo que uno de los sitios, lo hemos mencionado, yo creo que fue Nan Madol, de los sitios más misteriosos que he estado, ¿eh? Ahora pensándolo, y además allí nadie se queda a dormir, es más, casi nadie va, Micronesia es muy poco visitada, y si alguien visita Micronesia, visita solamente la isla de Guam, Pompey, se la saltan, o van a la isla de Yap, porque es exótica, porque existe todavía el dinero de piedra, que son unas monedas tremendas. Pero a Pompey nadie va, y menos, además, Nan Madol no está en la capital, que se llama Colonia, que a propósito, hay todavía vestigios de los españoles. Sí, hay un muro de Alfonso XII, ¿no? Alemanes en 1899, me parece. Nadie va, ahí tienes que perder un día entero y allí volver. Es que absolutamente nadie va. Estuvo solamente Andreas Faber-Kaiser y con un amigo de él, de Barcelona, y creo que nadie más, o algún estudioso así. Yo, para mí, que este es uno de los lugares más exóticos, más increíbles que haya podido visitar en mi vida. ¿Y lo de los viajeros de la madre naturaleza, esa última categoría, esa cúspide? De la madre naturaleza, yo, si viviera, por ejemplo, en un lugar pues de África Negra, también habría sido como ellos, se habría intentado alcanzar Europa ilegalmente, como fuera, porque, como afirmo, he afirmado más de una ocasión, nuestro planeta es de todos y el hombre existe antes que las fronteras. Son a los que más admiro, porque sin ellos, pues el ser humano se habría acabado, porque seguiríamos en las cuevas, se habrían venido pues animales, nos habrían comido, digamos, y solamente gracias a la inquietud de los viajeros de la madre naturaleza decidieron explorar el mundo, salieron de sus cavernas, se bajaron de los árboles y se fueron a explorar los cinco continentes. Algunos llegaron, cruzaron por el estrecho de Bering a América, son los antiguos indígenas, los descendientes de los mayas, los aztecas. Otros, los de mi tribu, pues llegando sobre la península de Arabia o al Cáucaso, se lanzaron a la izquierda, hacia occidente, y llegaron hasta nuestra península ibérica, hoy formada por España y Portugal. Yo desciendo de esos, por eso creo que el hombre es viajero por naturaleza, los genes le indican que tiene que viajar, y ahora para conocerse mejor a sí mismo y al mundo en el que vive. Lo que pasa es que se nos atrofia esta tendencia que tenemos ya en nativa. Con lo cual, me imagino que un viajero como tú, un cosmopolita como tú, es lo contrario a un nacionalista. Sí, por supuesto, estoy aquí aguantando como puedo. Bueno, es que ya no tengo televisión, no la pongo. Ya no es que ya no somos dos. La catalanista, que es una manera de adoctrinar a la gente, es como un instrumento de adoctrinamiento, ¿no? Son ladrones de almas, porque es lo que hacen esta gente. Entonces, por supuesto que para mí, hombre, yo preferiría que hubiera como este francés que es Bahá'í, aunque yo no lo soy, que hubiera un solo país y un solo gobierno. Ya sé que no es así, porque hablamos 8.000 lenguas, tampoco podemos ser 8.000 países, pero España precisamente es un país de prestigio milenario y ha de existir como él. Yo no creo que ninguna secta, además, para ocultar sus latrocinios, quieran desgajar y saquearnos, ocupar una parte de nuestro país que nos pertenece a todos para fundar allí su pequeña tribu. Yo estoy completamente en contra. Y como tengo derecho a votar, y creo que he votado una o dos veces en mi vida, pero cuando llegue el momento de votar para defender a mi país, porque es el que me ha dado mi pasaporte, que es el sexto más prestigioso del mundo, el pasaporte español. Decían que el cuarto, ¿no? Habíamos mejorado dos puestos. Igual es el cuarto estadio. Sí, sí, hemos mejorado. Solamente creo que, no sé si es el suizo, el canadiense o algo así. Sí, sí, muy poquitos, habíamos mejorado. Y de verdad, has dicho una cosa y yo con esto ya me despido, que es lo de Nan Madol. O sea, sí, Jesús y a mí, nos alucina lo de Nan Madol, ya con esto ya me has matado. Ya tengo que ir a Nan Madol por narices. De nuestro planeta, de nuestro bello planeta, que me ha enseñado, los viajes me han enseñado a amar todo cuanto respira. Es la mayor enseñanza que puede aprender un viajero. Bueno, estaríamos, Jorge, horas hablando contigo de tus viajes, de tus, creo que son 25 libros los que has publicado, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. El último de ellos, La Vuelta al Mundo entre Sabios, Santos y Viajeros, publicado por la editorial Dilema, pero yo creo que todos los libros los oyentes los pueden localizar, igual que, bueno, pues, cosas de las aventuras, fotografías, en tu página web, jorgesanchez.es. Los libros, en el apartado de libros, pues allí... Pues, ahí está, bueno, aparecen... Los envío dedicados. Además, fíjate, pues ahí está todo el listado de libros por zonas, por lugares, por personajes, desde el Camino Primitivo de Santiago hasta la Vuelta al Mundo en Mil y un Días, ahí es nada, ¿no? Sí. Como se suele decir, la tierra entera es tuya. Jorge, el camino más corto es dar la vuelta al mundo. Sí, sí, sí, lo dijo Leguineche. Sí, claro, además, tiene un libro así que se titula El camino sí, más un corto. Libro, yo lo leí hace muchísimos años, pues mira, fue uno de los pioneros en dar la vuelta al mundo, porque hasta entonces casi nadie lo había logrado. Es que además vayas donde vayas, la tierra redonda. Sí, sí. Bueno. Es una gran experiencia. Acordaros, es la cuarta condición para superar tu condición de bípedo implume y devenir un hombre. Bueno, todavía estamos a tiempo, al menos para intentar emularte y a ti que has visitado con profundidad la totalidad de los países de la Tierra. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un enorme placer el tenerte aquí en la Escóbula de la Brújula. Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer para mí. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016. Carlos Maese, una entrevista increíble, vaya viaje que nos han hecho hacer. Un viaje por todo el mundo lleno de experiencias, bueno, y todas las que, como siempre ocurre, pues y más con un personaje así, se han quedado en el tintero. Sí que queríamos, antes de despedirnos del programa, por ejemplo, agradecer a Elizabeth o a Tania desde México esos mensajes de WhatsApp. También, por ejemplo, bueno, Miguel sí, nos es verdad, ha preguntado estamos viendo unas... que estaba preguntando, hace dos preguntas, dice si existe algún ser humano que haya estado en todos los países del mundo y en el espacio también. Pues no hay ninguno. Las pocas personas que han estado en todos los países del mundo, ninguno ha viajado al espacio. La otra pregunta, que quién es la persona que ha estado más tiempo en el espacio, pues es un ruso, Giovanni Ivanovich, Gennady Ivanovich Padalka, que estuvo 187 días en la Estación Espacial Universal. De todas maneras, en general, los grandes récords del espacio siguen siendo, o están en manos de rusos. Por cierto, un ruso Gagarin fue la primera persona que dio la vuelta al mundo desde el espacio, uh-huh. que también es un récord curioso. Y bueno, y también agradecer, sí. bueno, a Spanish Bizarro. Por Dios, gracias, gracias a ese tuit que lo vamos a considerar tuit del año. Y bueno, y ahora cuando termines el programa vamos a hacer una copia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que agradecer a Andrés Martín y a su grupo de amables ciudadanos de Guadalajara lo que nos han regalado, porque lo vamos a devorar ahora. Guadalajara es Cobolandia, ¿no? Guadalajara en un llano de Guadalajara, España. Vamos a dar cuenta de todos esos manjares. Sí, sí, sí, manjares. Nos han regalado unos maravillosos salchichones de jabalí. Tenemos también lomo de ciervo, tenemos también un vino fantástico de toro y además gazpacho arándanos. Bueno, toma, una pasada. Bueno, ¿cómo nos vamos a poner a las 12 de la noche cuando suenen las señales horarias? Maese, vale. Muy buenas noches. Carlos, hasta luego, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias también a Víctor Serromán, que ha estado a los mandos de la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, bueno, pues agradeceros una semana más vuestra atención y compañía durante estas dos horas de programa. Os recuerdo rápidamente nuestra página web, laescobula.com, y nuestros puntos de contacto, nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Como siempre, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Dreams that you did.